Hola a todos y bienvenidos al podcast 75 del sótano del Planet. Estamos a día 19 de septiembre de 2016 y hoy me acompañan Javier Olivares Tolosa. Muy buena, 75 ya, ¿eh? Joder, tío. Alberto Díaz Otero. Hola, buenas noches. Ay, que no me sabrá los apellidos de los demás. Ay, que me metí otra vez. Te has vuelto a meter en el jardín. No, lo voy a intentar. Vamos a poner un cartelito. Antonio Monfort Gasulla. Muy buenas, has acertado. Vamos bien. Alejandro Benito Vargas. ¡Vámonos! Vengo, hoy y vamos con Paco Garrido García. ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! Da igual, que sea. Bueno, pues nada. Hoy tenemos un podcast muy, muy especial. Básicamente porque va a ser un podcast de los que se consideraban antes normales, en los que habían secciones y demás. He intentado recapitular y ver cuándo fue la última vez que grabamos un podcast de estas características y estamos hablando del 15 de enero del 2016. Nada más que 8 meses han pasado de tiempo en el que solamente hemos grabado cosas de Batman vs Superman, incluso un podcast de 24 horas. Y bueno, pues ahora nos toca un poquito hablar ya de cosas de Superman que no sean la maravillosa y magnífica película de Batman vs Superman que tanto nos gustó a todos. Así que vamos a empezar como empezábamos antiguamente, que es con cómic, que es lo que toca, que es el origen de Superman. Así que, cómic. Si ahora que hacemos recapitulación de lo que teníamos hace 8 meses en Superman en el cómic, nos encontramos con un cambio brutal. Estábamos hablando en aquella época del Superman post New 52, porque ya no era el New 52, era el DCU o algo así, una cosa ahí rara. DCU. Bueno, pues parecía que eso iba a durar en el tiempo. Se habían abierto colecciones de Superman que atisbaban un posible cambio en el futuro, pero todavía no se había visto nada de un cambio serio en el universo DC. Pero con el paso de los meses, 8 son muchos, en el universo DC son una animalada, pues han habido bastantes cambios. Y así que yo creo que lo mejor será situar al personal donde estamos, donde estábamos del New 52 hasta el Rebirth, y cómo huelen y cómo nos olfatean estas nuevas colecciones de Superman. Así que el elegido, como no podía ser de otra manera, es Antonio. Lo siento, tío, te ha tocado. Hay que ver. Estábamos entre este tema, hablar de Pamela Anderson, y hemos elegido hablar de New 52 a Rebirth. Así que te toca explayarte. Bueno, puedes estar contento, tío. Te has tirado años hablando de mierda de cómic y ahora como mínimo suena algo bien. Sí. Bueno, pues como tú lo has dicho, DCU era un poquito, vamos, la creme de la creme del New 52, o sea, era lo peor de lo peor. Era un movimiento pensado, supongo, en cierto modo, para atraer lectores nuevos o para probar cosas diferentes en el universo DC. Todo eran cambios muy radicales, todo eran cosas muy extremas. Ese, de todos modos, no era el problema de DCU. El problema de DCU era que esos cambios y esas propuestas no estaban sustentadas por la calidad de los cómics. Eran propuestas que pintaban bien en los primeros números, o al menos que, bueno, podían haber surgido de ellos buenas historias, pero había algo detrás, quizá el planteamiento, quizá la forma de funcionar a nivel editorial, que los echaban al traste sistemáticamente, ¿no? Y llevaba resultados francamente espantosos, ¿no? Personajes irreconocibles, cómics francamente malos, tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo, autores de primera línea y que en otras editoriales, en otros momentos, habían hecho cosas fantásticas, pues estaban haciendo cosas terribles, por decirlo suavemente. Y evidentemente con ese panorama, pues bueno, digamos que el fan de DC tocó fondo, el mercado tocó fondo también y DCU se desplomó en ventas. Ya llovía sobre mojado. El New 52 realmente había funcionado muy bien en sus primeros meses, pero después tampoco, nunca había sabido aguantar el tono de sus colecciones y se había ido desplomando en ventas. Habíamos pasado por Convergence, que era un movimiento, era un acontecimiento dentro del universo DC que resultó ser de una calidad pésima como a nivel de, o sea, como calidad de cómic, calidad de los dibujos, como calidad de las historias. O sea, veníamos de mucho tiempo de historias muy, pero que muy lamentables, ¿no? Entonces, claro, el desplome de ventas, en definitiva, es lo que al final siempre hace provocar los cambios. DC estaba muy, pero que muy mal en ventas. Todos sus iconos estaban muy, pero que muy atrás en las listas del top 100. Y bueno, pues evidentemente había que tomar cartas en el asunto. La diferencia es que esta vez las cartas en el asunto parece que no vinieron exactamente de los editores habituales, es decir, de Dan Didio o de Jim Lee, sino que estos, real o figuradamente, eso quizá algún día lo sepamos, de momento pues solo podemos intuir lo que nos han contado o replicar lo que nos han contado, estos apelan a Geoff Johns, que durante toda la etapa del New 52 es de los que había hecho cómics más decentes, básicamente cómics que estaban separados prácticamente del resto del universo y que habían sido casi tangenciales, ¿no?, a lo que se contaban en otras series, en fin. Pero había hecho un buen trabajo, ya digo, aunque tuviera que hacerlo casi en contra del resto de la editorial. Geoff Johns, aparte de su etapa en New 52, pues había desarrollado etapas bien brillantes, todos los oficios lo saben, en Green Lantern, especialmente en Flash, y en casi todos los personajes de la casa había tenido algún momento brillante. Y especialmente su forma de acometer las resurrecciones de Green Lantern y de Flash pues había sido especialmente exitosa. Y es que en todo el trabajo de Geoff Johns normalmente los reboots se hacían a base de sumar y no de restar. Es decir, el Geoff Johns siempre añadía a lo que ya existía, lo que había existido antes, y se la montaba para que todas las versiones del personaje fueran válidas. De hecho, había apostado por ese esquema de universo ya en Justice League, la colección de New 52 que él seguía. Y esa misma fórmula es la que parece ser que ahora anunciaban que iban a llevar a todo el universo. Es decir, ahora no se trataría ya de un Superman Rebirth o de un Batman Rebirth, sino de un universo DC Rebirth. O sea, de una historia global que abarcara todo el universo, pero cuya filosofía fuera esa misma idea, digamos, que había llevado a Geoff Johns a triunfar antiguamente, ¿no? Y bueno, pues esto podía haber sido, como digo, un evento más, no lo ha sido, porque supone también un cambio en el tono, ha supuesto un giro de timón en DC. Esto no es solamente mérito de Geoff Johns, ni muchísimo menos, sino que alguien ha movido alguna mano detrás de DC Comics, porque ha habido un cambio brutal en el tono. Ya se oían rumores en la época de DCU de que, como aquello no funcionaba, había que volver a lo básico, al pollo con patatas. Y algo de eso ha habido, básicamente. O sea, lo que han hecho ahora es dar un giro de timón en el que de pronto DC ha vuelto a descubrir que había una antigüedad, que había una tradición en sus cómics, y ha tirado por esa nostalgia de cabeza y sin frenos. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado de esto? Pues ha sido, desde luego, un nuevo punto de partida para la editorial, ha sido un punto de arranque para todas las colecciones. Y en general, pues ha sido algo bastante positivo, porque por lo menos, al margen de que las historias sean mejores o peores, que eso pues todavía está muchas veces por ver, si va a funcionar a largo plazo, si esas historias realmente son o van a ser buenas, ese cambio de tono, ese apostar por la tradición o por la historia de los personajes y por la esencia básica de cada uno de ellos, pues está dando cómics como mínimo muy legibles. Así que como mínimo el cambio de tono ha sido estupendo para recuperar, para que el universo DC vuelva a respirar, ¿no? Realmente se ha recuperado cosas, por ejemplo, como el concepto de los antiguos titanes. Personajes como Wally West han vuelto a la continuidad. De hecho, ha sido un poco Wally precisamente el motor de la historia que ha traído de vuelta el viejo universo, o al menos los conceptos de viejos universos. También se atisban por ahí en el horizonte los regresos de la Sociedad de la Justicia y de personajes pues, de mucha tradición. Y para lo que más nos interesa a nosotros, pues también se han traído de vuelta el Superman anterior al Flashpoint, o sea, el Superman, digamos, post-crisis, el Superman que empezó con John Byrne, que murió a manos de Doomsday, y ese Superman ha venido a sustituir al Superman del New 52, cosa que a nadie le ha sabido demasiado mal, por lo visto, lo cual pues no deja de ser paradójico. Y bueno, pues lo que hemos tenido desde entonces, pues como digo, han sido unas series que quizá aún tienen que demostrar que son efectivamente buenos cómics o que realmente son capaces de generar buenas historias, pero sí que el cambio de tono nos ha dado cómics muy, pero que muy disfrutables. Y quizá uno de los personajes más beneficiados haya sido precisamente Superman. El hecho de coger un cómic de Superman y volver a reconocer otra vez al personaje, volver a tener claro que estás leyendo un cómic de Superman y no de alguien totalmente desconocido, es una sensación extremadamente agradable. De las dos series en curso del personaje, yo creo que sin duda la mejor es Superman. Peter Tomasi es un gran escritor, sin duda. En la peor época del New 52 él estaba escribiendo una serie estupenda como era Batman y Robin, y siempre, digamos, ha sabido defenderse de los ataques editoriales con dignidad como mínimo, ¿no? Y cuando le han hecho putadas muy gordas en sus series, pues ha salido con la cabeza muy alta, ¿no? Y como digo, de las dos series actuales de Superman, sin desmerecer Action Comics, que tampoco está nada mal, desde luego el tono de Superman es mucho, mucho mejor. Los personajes tienen un tempo muy interesante. No solo hemos vuelto a lo básico y, como digo, reconocemos a Superman, sino que realmente hay un desarrollo de personajes. El personaje del hijo de Superman está muy desarrollado, muy bien trabajado en estos primeros números de la serie. Y aunque, como todos los demás colecciones de River, también hay una apelación a la nostalgia quizá excesiva, se lleva mucho mejor en esta serie, por ejemplo, que en Action Comics, ¿no? Donde la aparición de Doomsday ha sido un poco sacada de la manga y sin saber muy bien a santo de qué viene, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, pues hemos recuperado un poco la alegría, ¿no? De leer cómics de Superman, al menos la viveza. Como digo, yo creo que también aún quedan asignaturas pendientes en este Rebirth, porque, bueno, igual que antes todo tenía que molar porque era cool y era nuevo y era recién sacado de la caja, pues ahora todo tiene que molar porque es tradición, porque hemos recuperado a Wally West y porque hemos vuelto a traer el otro universo, ¿no? Hemos convertido la continuidad en un auténtico caos donde ya no sabes lo que ha ocurrido, lo que es válido, lo que no es válido, pero pues tiene que molar por eso, ¿no? Y eso tampoco. Este universo, si funciona, tiene que generar sus propias buenas historias, sus propias obras de arte, digamos, sus propios trabajos que marquen a los personajes. Y eso todavía no se ha hecho, ¿eh? Todavía estamos ahí en ese batiburrillo inicial que no sabemos muy bien para dónde tirar. Pero bueno, hemos conseguido recuperar cómics de calidad y disfrutables de Superman. Menos da una piedra, ¿no? Joder, 12 números. 6 y 6 creo que estamos ahora mismo. 6 de uh-huh. Superman y 6 de Action Comics. Uh-huh. 12 números cojonudos. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que eso lo hemos vivido. Eso como primer dato. Claro. Segundo dato. Tengo varias preguntas. A ver si me ayudas a responderlas. ¿Quién crees que ordenó este cambio? O sea, las ventas obligaron a cambiar, evidentemente, pero ¿crees que está orquestado todo desde la dirección superior, no desde Didio y Lee, sino, por ejemplo, yo qué sé? ¿Crees que están orquestadas más desde arriba por Diane Nelson o crees que vienen desde Didio? Porque a mí me parece que sería difícil que Didio, aparte que no lo he visto sacar demasiado pecho, ¿entiendes? Este batiburrillo. Es un poco lo que te decía antes, de que realmente de momento solo sabemos lo que nos han contado, y lo que nos han contado casi siempre es mentira o medio verdad. Así que no podemos saber exactamente qué es lo que ha ocurrido por ahí dentro, por los mundos de DC. Ahora bien, hay una cosa que sí que la que se pueden sacar conclusiones, y es que ni el New 52 y DCU eran apuestas casi personales de Dan Didio y de Jim Lee. Era su estilo de hacer cómics, era su forma de funcionar, su forma de vender el universo DC, era su proyecto sin duda, ¿no? Viendo el fracaso estrepitoso que resultó y el final de ese proyecto, evidentemente yo creo que el giro no ha podido venir de ellos, ha tenido que venir de esferas más altas, seguramente, que probablemente hayan dado esa orden general de que hay que girar el timón, que hay que volver a lo básico, ese pollo con patatas, ¿no?, que decíamos antes. Pues eso ha tenido que venir de arriba. A partir de aquí parece que esos de arriba han puesto el foco encima de Geoff Johns y no de Didio. Pues seguramente, o al menos algo de eso hay, ¿no? O sea, Geoff Johns ha sido un poco como ha pasado de ser un poco la hermana pobre, ¿no?, y el exiliado a los proyectos de televisión y proyectos de cine de la compañía, a estar un poco a dar la cara por este Rebirth, ¿no? Eso coincide en el tiempo también con un ascenso de Geoff Johns a vicepresidente. Eso tampoco tendría por qué ser casualidad necesariamente. No. O sea, hemos girado el foco hacia las formas de trabajar y las formas de funcionar de Geoff Johns, y Geoff Johns está subiendo como la espuma en todo lo que significa DC. O sea, le tenemos ahí con una pierna en el universo cinematográfico, opteando el universo televisivo, y también, aunque no escribe prácticamente nada del universo de cómics, digamos, pues parece que son sus ideas las que están marcando la pauta, o al menos las líneas generales, ¿no? Bueno, no sabemos quién dio la idea, pero desde luego Didio y Lee están como un poquito a la sombra. Me da la sensación que Didio y Lee están ahí porque no les pueden despedir, pero sí. Llevan meses que no pintan absolutamente nada. Es muy curioso. Sí. Y es lo que tú dices, yo iba a apuntar precisamente eso, que ha coincidido con el ascenso de Geoff Johns, y no sé si es una cosa consecuencia de la otra o viceversa. Porque yo creo que es que Geoff Johns ha llegado y ha dicho, no, a ver, aquí se están haciendo las cosas mal, y eso ha provocado ese ascenso. Porque es que es muy casual, además, los rumores del ascenso llevan muchos meses fraguándose hasta que realmente luego se han confirmado, así que yo creo que algo ya estaba pasando en el interior de DC, y por lo menos nos está trayendo algo bueno para todos, porque ya no solo las colecciones de Superman, creo que todas están a un nivel muy muy decente. Sí, sí, realmente todas, además todas parecen buscar una sintonía con el público, que sin traicionar, digamos, lo básico, sí que recuperar o aprovechar el tirón de los productos audiovisuales, porque por ejemplo, si echas un vistazo a Flash, como digo, es un Flash que no niega a Wally West, de hecho pues le tenemos por ahí por en medio, es un Flash que no reniega, digamos, de muchos rasgos del Barry Allen, digamos, de toda la vida, pero es tremendamente parecido en cuanto a argumentos y personajes, etcétera, al de la serie de televisión. Y algo parecido se podría decir de la nueva serie de Supergirl, que solo acaba de empezar, como quien dice, me refiero a la serie de cómics nueva, que bueno, que sin desmerecer, digamos, nada de lo que tradicionalmente podría haber sido Supergirl, incluso retoman, por ejemplo, el Superman Cyborg, que había sido importante en la etapa del año 52 en esa serie, lo que tenemos es una adaptación en muchos aspectos de la serie de televisión, ¿no? Lo cual, pues bueno, en principio no está mal, ¿no? Si alguien ve la serie de Supergirl en la tele, le mola, lo lógico sería que pudiera ir a la librería o al kiosco y encontrarse un cómic que más o menos pudiera entender y pudiera disfrutar, ¿no? Yo, sin poder aportar gran cosa en todo lo que habéis explicado, que ha quedado niquelado, sí que puedo decir que yo me había desentendido absolutamente de Superman en el cómic con el New 52, lo odiaba, y me he enganchado con Rebirth tanto en Action Comics como en la serie regular de Superman, y hacía tiempo que no me emocionaba tanto a la hora de leer un cómic. De hecho, creo que es el número 5 de Superman, posiblemente es de los mejores cómics que he leído en muchos años o mucho tiempo, y ya os digo, si con esto vuelvo a traer la emoción y las ganas de volver a engancharse, bienvenidos a Revive. Es que han conseguido, ya no solo por el hecho de que nos están dando buenas colecciones, sino que parece que todo, tanto los equipos creativos que han elegido, tienen un cierto nivel. No vemos cosas como los equipos con Rod Liefeld, que sí que teníamos en el New 52. Vemos equipos bastante consolidados, y creo que es una, la estrategia de hacer algunas series bimensuales. Así tenemos todas las semanas una colección de Superman, una de Batman. Ha hecho que muchos tengamos ganas de que cada semana salgan los cómics, que antes a lo mejor esperábamos algo más, a que salieran bastantes y luego leértelos de golpe. En cambio, han conseguido crear afición, crear un seguimiento que hoy en día solo lo tenemos en las series de televisión y no en los cómics. ¿Antonio, ibas a decir algo? Sí, bueno, que hay una cosa que es muy interesante en Rebirth y que augura cosas muy positivas, que son precisamente las ventas, cosa que no pasaba desde muchísimo tiempo. El New 52 empezó muy bien en ventas, pero se desinfló para no volver prácticamente nunca en 3 o 4 meses. O sea, además fue un descenso progresivo y hacia abajo, ¿no? En 6 meses o por ahí el efecto inicial había desaparecido prácticamente por completo. Paradójicamente, con Rebirth está pasando justo lo contrario. No solo se mantienen las buenas ventas del primer mes, de los números 1, de los especiales, sino que han seguido y se han consolidado durante los siguientes meses. Y vamos ya por los números 5, 6, en fin, y varios números, como mínimo el 4 de cada una de las series. Con lo cual, pues hombre, eso significa algo, significa que al público le están gustando. También hay que decir que Marvel está en horas muy, pero que muy bajas. Con lo cual tampoco digamos que la competencia ahora mismo sea muy agresiva en ese aspecto. Pero bueno, en el 52 tampoco es que Marvel estuviera como para tirar cohetes en muchos momentos y nunca se la superó, nunca se la superó en ventas prácticamente nunca. Y sin embargo ahora pues se está llevando muy arriba series mucho más allá de Batman, ¿no? O sea, porque Batman siempre ha estado en el top 10, pero es que ahora incluso Supergirl, por ejemplo, asoma por ahí, o las series de Superman han subido muchísimo más de lo que antes estaban. En fin, o sea, realmente lo curioso es que no solo han llegado y han vendido, sino que se están manteniendo en el tiempo, ese efecto se está manteniendo, y eso es extremadamente positivo, al margen de que los cómics puedan gustar más o menos, es muy positivo. Independientemente, que yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo me identifico bastante más con este Superman que estamos leyendo en Rebirth que con todo lo que había leído anteriormente. Para mí, yo lo veo es una absoluta pasada. Me identifico totalmente con este Superman en el cómic. No, es que realmente este es el Superman que, digamos, que nos gusta leer, ¿no? O que podemos reconocer, porque realmente es el Superman que se comporta, que funciona, justo como cabría esperarse de él, ¿no? Es el Superman post-crisis, ¿no? Es el Superman de Byrne, es exactamente ese personaje con su forma de funcionar, su temperamento, su manera de afrontar las situaciones, que es totalmente opuesta de la que teníamos en el Superman del New 52, que era un cabeza caliente que se metía de cabeza en las situaciones, lo arreglaba todo a puñetazos y bueno, pues se comportaba de un modo totalmente distinto, ¿no? Este no, este es el Superman de siempre. Además es que el hecho, por ejemplo, de que tengas a gente como Dan Jurgens por ahí da una cierta garantía, ¿no?, de que eso es así, porque Jurgens se le puede criticar mucho como guionista, pero desde luego, si una cosa hace bien es entender a Superman. Y es una cierta garantía de que esté por ahí realmente escribiendo Action Comics, o al menos otra vez en el equipo, ¿no? Y sin ser perfectas, desde luego, lo mejor que tienen estas series es ese hecho de que reconoces a Superman y puedes disfrutar con la presencia de él en los cómics. O sea, pueden gustarte más o menos, pero son cómics de Superman, cosa que hasta ahora ni siquiera podíamos decirlo. Y la última cosa que me gustaría resaltar, no sé si os ha pasado a vosotros, pero especialmente en Action Comics, hay números en el nuevo Rebind que son absolutamente deslumbrantes en cuanto a dibujo. O sea, son casi tridimensionales. O sea, es una maravilla, es una delicia. O sea, te paras en las viñetas para ver las texturas, son absolutamente alucinantes. Otra cosa que no me pasaba hace mucho tiempo leyendo cómics, que a veces pues el dibujo deja bastante que desear también. Hay una diferencia con los cómics del New 52, que sí que el New 52 a nivel gráfico sí que tuvo grandes dibujantes y teníamos historias penosísimas, pero teníamos dibujantes de primera línea. Lo que ocurría allí era que los dibujantes iban cambiando a veces incluso 3 o 4 veces por número. O sea, no ya un número u otro, sino el mismo número podía tener 3 o 4 dibujantes en las mismas páginas. Y eso ocurría, vamos, habitualmente. Y cuando pillabas una saga de estas tipo cruces, como eran Doomed, por ejemplo, o El regreso a Krypton, vamos, la diferencia gráfica entre unas páginas y otras era total. O sea, la sensación que tenías era que más que una obra artística, lo que tenías era un producto que salía de una factoría, como una salchicha de Frankfurt que venía hecha y tenía que salir cuando le tocaba y como le tocaba al precio que fuera, ¿no? Sin que la calidad gráfica tuviera la más remota importancia, ¿no? A ver, en Action Comics, por ejemplo, también han estado cambiando de dibujante, pero parece que se busca una armonía entre los propios dibujantes para que el aspecto gráfico de la serie no se pierda, ¿no? O sea, que tenga una cierta armonía, sí, exacto. Lo cual, y teniendo en cuenta que ahora son series quincenales, pues tiene bastante más mérito, porque antes eran mensuales y parecía imposible que un dibujante dibujara las páginas completas de un número en un mes, y ahora sin embargo tenemos series quincenales y bueno, están funcionando razonablemente bien también en ese aspecto. Bueno, ahora viene la pregunta realmente de cuerpo, la pregunta interesante que se voy a hacer a Javier Olivares. Javi, ¿me puedes, por ejemplo, me puedes decir qué significa Rebuy en vez de Rebirth? O sea, para que bueno, ¿Sería el nivel de Hugh Jackman? Aquí tenemos un problema, y es que ya las palabras no las inventamos como serán los cojones. Entre Rebuy, Rebirth, que técnicamente creo que es Rebirth, Gotham y demás historias. Sí, porque nos meten mucha caña con Gotham. A ver, ¿alguien tiene los cojones de decirme cómo se dice? Yo lo que quiero decirles aquí con el tema de Gotham es que seguiré diciendo Gotham hasta que Bill Finger se levante de su tumba, aprenda castellano y venga a decirme que se dice de otra manera esa palabra. Hasta entonces seguiré diciendo Gotham. Está en proceso. Y tus sí, huevos. Está en proceso. Sí. Bueno, sí. Javi, háblanos de Rebuy. A ver, ¿qué te ha parecido a ti? Coño, que nos has abierto la boca igual que a Alex. A ver si no, yo estoy escuchando seguí con atención porque la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Antonio. Yo estoy personalmente encantado. No puedo aportar más de lo que habéis dicho, solo dar mi pequeña opinión. Y mi opinión es que estoy muy contento. Yo por primera vez desde hace mucho tiempo estoy teniendo la sensación de leer cómics de Superman en los que, joder, sale Superman. Eso ya es un avance. Un Superman que reconoces, un Superman que te gusta. Tiene huevos que tenga que ser el Superman de siempre, el Superman clásico recuperado para este contexto New 52 que ahora es Rebirth. Pero bueno, la perspectiva es muy buena. El tema del hijo está siendo de momento bastante bien llevado. Veremos a ver cómo desarrollan al chiquillo tanto en Superman como en su propia colección dentro de unos meses. Creo que es en febrero de 2017 cuando empieza Super Sons, que la protagoniza el chiquillo este y Damian Wayne. Pero ya os digo, de momento es que todo lo que se está leyendo, todo lo que estamos viendo, pinta de maravilla. Superman es Superman, no resuelve las cosas solo a hostias, hay buen guión, hay equipos creativos comprometidos, se percibe mucha ilusión. Yo, hablando con algún dibujante de la casa, me comentan que hay mucha ilusión por el proyecto, que tienen muchas ganas de que esto tire para adelante y de recuperar la esencia de DC, de conectar con los lectores de nuevo. Y vamos, teniendo en cuenta eso, hay que estar contento, hay que estar muy contento. Por fin tenemos buenos cómics. De hecho, yo me recuerdo habernos sentados aquí mientras Antonio iba hablando de las colecciones del Nuevo 52 y del DCU. Recuerdo que era prácticamente como si estuviéramos haciendo un entierro. Y acabar de hablar y decir, hostia, estamos grabando un podcast de Superman y de los que estamos aquí, el único que lee Superman y por obligación es Antonio. Y yo, los que estamos aquí, yo los he leído todos, Alberto también, por supuesto Javi, Paco por supuesto porque ya lo leía, Antonio también, y Alex seguro que algunas capadillas ha metido también de Superman, algo lo ha leído. La cuestión importante es que, joder, van por el buen camino, a ver si no la cagan. Y creo que no era un problema de equipos lo de New 52, era un problema de dirección, está clarísimo. O sea, de lo que se pretendía y lo que se pretende ahora distan un universo. Y luego creo que cualquier cosa que se gesta desde el punto de vista de Geoff Johns va por buen camino. Ya hablaremos de Geoff Johns cuando toque en el tema cine, cambio de tono, ahora todos somos happy. No todo. Pero efectivamente estamos en una época dulce, aprovechémosla, compremos cómics. Creo que DC tiene previsto darle bastante fuerte a Rebuy. Vamos a partir de ahora a llamarlo Rebuy en este podcast. Os impido que llaméis Rebirth ni mierdas en vinagre, es Rebuy, ¿vale? Y nunca más será Hugh Hammond, ¿será? No, Hugh Jackman. No, al revés. Ya no sé ni decirlo. No será Hugh Jackman, será Hugh Hackman. ¿Vale? Por favor. Y Wonder Woman. Bueno, pues yo creo que de cómics lo hemos tocado bastante bien todo. Hemos hecho un solo de guitarra guapo. Y yo me pasaría a series de televisión, que hay tema de debate chulo, chulo, chulo. Así que, adelante, series. Bueno, series de televisión. Estamos, como hemos dicho, en septiembre. Por lo tanto, estamos a punto de que arranquen las series de televisión, las nuevas temporadas. Ya no sé ni por qué temporada va Arrow, ni por qué temporada va Flash. Bueno, es una manera de decir esto, sabemos por dónde van. Pero, como estamos hablando de un podcast de Superman, lo vamos a centrar, esencialmente, en la primera instancia, en las series que tienen algo que ver con el kryptoniano. Así que vamos a empezar por... Yo voy a decir un nombre... Y Javi, tú coge la palabra y tira millas. Tyler Hoechlin. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues nada, a ver, en la serie es el del kryptoniano naniano, de momento pinta bastante bien la cosa. Supergirl es la que nos está manteniendo el tipo en alto, y lo del tipo lo digo por bastantes razones, ahora hablaremos de eso. Y bueno, pues esta segunda temporada, que empieza el 10 de octubre, va a tener, pues sobre todo yo creo que el aliciente que más esperamos todos, aparte del cambio de cadena y a ver qué tal le sienta al pasar de la CBS al canal Warner, pues es la aparición del primísimo, del gran Superman en la serie, al menos en los dos primeros episodios. Tyler Hoechlin, como tú bien has dicho, es el actor que han escogido de forma en principio incomprensible para interpretar al actor en la televisión. Digo incomprensible por varias razones. La primera es porque, tanto por edad como por aspecto, pues no parece ser el típico mentor que Supergirl podría necesitar, y más cuando en la serie se han esforzado por presentarnos la idea de que Superman lleva unos 12 o 13 años consolidado como Superman en la Tierra, como un héroe pues querido, apreciado por todos, conocido y muy respetado. Entonces, bueno, Tyler Hoechlin no llega a dar ese aspecto de un Superman más senior. Al contrario, parece un Superman prácticamente adolescente como su prima. Luego es que si analizamos un poco lo que es el look del personaje y el aspecto de Tyler Hoechlin como Superman, voy a intentar mantenerme lo más serio que pueda en esta sección, ¿vale? O sea... Javi, me está costando horrores, ¿vale? Pero si empiezas así, tío, o sea, ya es una declaración de intenciones. Sí, sobre todo, os vimos la foto promocional, la primera foto promocional, que fue lamentable, no lo siguiente. Ahí queríamos ir, o sea, ya me he cascado dos vídeos sobre este tema, entonces quiero mantener aquí un tono un poquito más neutro, pero, a ver, la primera foto con la que nos sorprenden, que sale Supergirl con Superman, pues es una foto de la que hemos hablado todo lo que se podía hablar, y yo creo que todo para mal. A día de hoy la foto sigue siendo insalvable. Tyler Hoechlin parece cualquier cosa menos Superman. Lo hemos comparado con Lord Farquaad, lo hemos comparado con no sé qué personaje de videojuegos o de cómics o yo que sé también. Bueno, un puñetero desastre. Y con el Gañán también. Superman Gañán. Un puñetero desastre. Le faltaba el dedo así de like para ser la figura esa espantosa de Sideshow. Sí. Está basada en Eria. Un puto espanto. A ver, lo bueno es que ahora la perspectiva, como estamos a pocos días del estreno de la serie, pues nos permite haber visto bastante más de Tyler Hoechlin con el traje de Superman. Fotos que inmediatamente después de esa foto de estudio aparecieron misteriosamente en la red, como si las hubieran robado del set de rodaje, y yo creo que fue porque Warner dijo: chato, vamos a sacar más material ya, porque esto es un puto horror. No salió mal del todo, aunque algunas fotos pues nos dejaron un poco, no sé, yo diría con el culo torcido. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, torcido, petado. Con el culo al menos redondeado y bonito. O sea, sí. Es que este Superman posiblemente de momento puede presumir de tener las fotos con el culo más terso, más redondo, más bonito, más Kardashian que hemos visto nunca. No es Superman, o sea, es una cosa de otra galaxia. Yo no sé en qué estaban pensando también con esa foto, que si era relleno para una escena de acción, que si no sé qué. Bueno, esperemos que lo lleve tapado con la capa, porque así no hay Dios que se concentre. Pero en fin, analizando el traje un poco de Tyler, no está mal, pero no está bien. Tampoco es un espanto, Javi, no me jodas. No, vamos a ver. Vamos a ser sinceros. El traje como traje no está mal. El material que han utilizado no es malo. El escudo es muy chulo, pero tiene muchísimos errores. Muchísimos errores. Las botas son un puñetero desastre. La capa y cómo engancha en el traje es otro puñetero desastre. Lleva mochila. Exacto, pero yo creo que sobre todo lo que falla es la combinación del actor y del traje. Es todo un espanto. O sea, Hoechlin tiene buen cuerpo, pero no tiene el cuerpo para llenar un traje como ese. No es un traje que parece que lleve relleno muscular como el de Henry Cavill, que ya es un tío bastante fornido, y Hoechlin no lo llena en absoluto. Entonces, eso unido al espantoso peinado que le han hecho, a la barba de dos días que le han dejado y a la propia cara de Hoechlin, que tiene cara de todo menos de Superman, pues oye, la verdad es que el look deja bastante que desear. Yo personalmente, cuando a este tío lo presentaron como Superman, dije: joder, ya se han buscado el típico jovencito para sentar culos de niñas. Me parece bien, ojo. Pasa que no coincide con lo que se estaba contando en la propia serie. Y incluso con la San Diego Comic Con, cuando él salió y tal promocionando la serie, pues yo lo veía bastante adecuado. A nivel físico, pues estaba físicamente bien trabajado. Tiene una cara bastante adecuada para el personaje. Pero, hostias, fue ver la foto promocional y caerse el mito. Eso va a empezar. Pero después de las fotos que se han ido robando y demás, la sensación que deja ese traje es de ver un cosplayer de poca monta correteando por las calles, primero. Y segundo, el traje es un espanto. O sea, para mí, las botas son un desastre, el cinturón es desastroso, la capa parece lo que ha dicho Alex, es una mochila. No da pinta, no tiene la pinta poderosa que requiere el personaje. Y creo que la culpa no es únicamente del actor escogido, que eso podría ser más o menos discutible, sino de cómo lo han interpretado visualmente en la serie. Yo creo que quedará mucho mejor después en pantalla, porque ya sabéis que en postproducción se hacen milagros, pero sí que es verdad que el traje tiene muchísimos problemas, y sobre todo es ese aspecto cosplayero del que tú hablas. A ver, de todas maneras, viendo el de Superman, si luego lo comparas con las fotos que hemos visto de Tyler como Clark Kent, todavía la cosa va mucho peor, muchísimo peor. O sea, el Clark Kent de Tyler, de momento, lo más parecido que yo he visto es Leonard Hofstadter en Big Bang. O sea, es un espanto, es un nerd random. Además, el chaval no sé qué altura tiene, creo que pasa del 1,80 m, pero claro, es que aquí tenemos un problema añadido, y es que la serie tiene desde el primer momento un miscasting de que te cagas con el personaje de Jimmy Olsen. O sea, no puede ser que en una escena juntos Superman, Jimmy Olsen o Clark Kent y Jimmy Olsen pueda decirle sin palabras: te voy a destruir el esfínter y no puedes hacer nada para evitarlo. sabes que esto puede suceder. Clark, date la vuelta, mira para Cuenca y prepárate para lo que sea. Respira hondo que te va a doler. O sea, esto no puede ocurrir en una serie con Superman, para nada. Entonces, a partir de ahí, pues oye, lo que quieran. Pero bueno, oye, hemos visto un par de promos en movimiento de Supergirl, pinta súper bien, con el, sobre todo esta promo de a lo primer vuelo de Man of Steel, pinta de maravilla. Hoy, justo mientras que poco antes de grabar el podcast, ha salido una en la que por fin vemos un poco de Superman en movimiento. Tampoco pinta nada mal, porque la verdad es que lo ves volando en todo momento y no pinta nada mal. Nada, a ver, tampoco. Hay que dar una oportunidad a la serie, verla, a ver qué tal funciona, y no tengo mucha expectativa, pero seguro que al final hasta, yo qué sé, iba a decir que hasta nos gusta, pero no puedo seguir mintiendo. Ya está. Alex, ibas a decir algo. Sí, no, primero que yo creo que aparte de todo lo que hemos dicho, yo creo que este tío le debe pasta al director de fotografía. Porque no se puede tener aparte más mala suerte, porque es que todas las imágenes que han salido de él son pésimas. Pero vamos, el problema de todo esto es que para enfundarse ese traje tienes que ser Henry Cavill. Lo siento mucho, o sea, ahora encima tenemos el precedente de Henry Cavill. Entonces todo lo que no sea eso nos va a parecer básicamente caca a la vaca. Independientemente de que el traje no sea el más adecuado, de que la forma de enfocar el traje no sea la correcta, es que no. O sea, yo en ningún momento, las imágenes que he visto, ya no las de las que comentaba Javi antes del culo, o la primera que parece un tío de campo ahí que flipas. Sí. Pero es que no, o sea, es que no lo ves en ningún momento. No te da la sensación de que sea Superman. A ver, yo tengo varios temas. El primero es que habría que asesinar no al que hizo la foto y la composición de la primera foto promocional, sino al que dio el visto bueno para que eso saliera a la luz. Es lo que te digo, estoy convencido que les debe pasta, tío. Sí, sí, fatal. Pero bueno, digo yo que, joder, alguien tendrá, yo qué sé, un poquito de vista para ver que son una basura. Bueno, primer dato importante, no se entiende eso. Segundo dato importante, compararlo con Henry Cavill. Henry Cavill, para mí, sabéis que es mi Enriquito. O sea, yo besaría por todos los sitios donde él ha pisado. Pese a que después hayan pasado perros orinando. Gimnasios, hoteles. Inclusive, aunque hubieran orinado y defecado animales posteriormente. O sea, los besaría a todos. Pero todos sabemos que Henry Cavill es un tío que mide 1,85. Tampoco es una altura extremadamente extraordinaria, valga la redundancia. Es un tío que está muy fuerte en Man of Steel, pero que ahora lo ves y está grande, pero tampoco es un tío que esté rajado. O sea, que físicamente una persona que se trabaje en el gimnasio con poder, pues puede ponerse así en un tiempo no excesivo. Si está, aparte, el Tyler este está en forma, quiero decir que no es un tío que lo han pillado de, yo que sé, un zampabollos. Es un tío que está en forma, quiero decir que se podría poner con el tiempo que ha tenido desde que lo anunciaron, ha tenido tiempo de ponerse grande y haber crecido. Yo creo que es una cuestión de que él no es un, físicamente no es un miscasting, sino que el look que han escogido para la película, perdón, para la serie, tanto de traje como de relleno muscular, como de todo, es un desastre absoluto. Antonio, voy a romper una lanza a favor del pobre chaval este. Porque, bueno, desde el momento en que esto es una serie de televisión y no una película, etcétera, y además ni siquiera él es el que tiene que llevar, digamos, la, vamos a decirlo así, la antorcha, ¿no?, del personaje hoy en día en imagen real, que para eso está Enriquito, pues, a ver, me vale, el tío me vale. ¿Cuál es el problema? Yo creo que es el traje. Al margen de ese odio sibilino que debe tenerle el director de fotografía, que es verdad, o sea, tiene que odiarle mucho, yo creo que es el traje. O sea, el traje creo que no funciona en prácticamente ningún aspecto, sobre todo la capa. O sea, el gran problema del encaje de la capa con el escudo, eso es lo que no funciona. Porque las botas son de estrés espantosas, pero no las vas a ver en todos los planos. Incluso en los planos generales son rojas, ya me valen. O sea, no como las del 52, que por alguna razón son azules, pero estas son rojas, de lejos ya me valen. En fin, pero el problema de la capa, que sí que va a salir en todos los planos donde esté él, habido y por haber, pues hombre, yo creo que es muy difícil que eso le dé presencia y le dé fuerza a este Superman, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que eso, que tendrían que haber acentuado el hecho de que sea lo más poderoso, lo más visualmente potente, ya no porque tenga la competencia de Henry, sino por el hecho de que está al lado de lo que decía Javi, de un Jimmy Olsen que es brutal. Entonces, bueno, pues realmente su aspecto lo más poderoso posible, pues tendrían que haberlo acentuado bastante, creo que no lo han conseguido. Pero yo no creo que sea un problema tanto del actor, que creo que podría valer, sino más bien del tema de diseño de producción. A mí lo que me sorprende es que, habiendo acertado tantísimo con el traje de Kara, porque yo prácticamente el traje de Supergirl, la única cosa que le cambiaría es el tema del fondo amarillo de la S, evidentemente. Pero todo lo demás me parece una actualización del traje estupenda, que queda en pantalla maravillosamente bien, que a Melissa le sienta como Dios. Vale, a Melissa le pones un saco de patatas y le sienta como Dios, pero al traje también le sienta muy bien. A Melissa le sienta bien el blanco y negro de las fotos, tío. Espectacular. Sí, eso sí, eso también le sienta. Eso también es le sienta muy bien, ¿no? Es muy boudoir. Sí, sí. Guarrete. Bueno, pues eso, que yo, habiendo acertado tanto con el de Supergirl, da un poco de penica el traje de Superman. De todos modos, yo tengo esperanza con este Superman de que cuando lo veamos en pantalla la cosa mejore. Javi. Yo ahí tengo una pregunta, teoría, llámalo X. ¿Pensáis que se ha podido hacer a propósito que hayan querido buscar un look de Superman que no es que sea espantoso como tal, ¿vale? Pero que sí que quede un poco peor, un poco por debajo del de Melissa como Supergirl para que ella siga teniendo el protagonismo? Porque, vamos, al final de cuentas la serie es Supergirl. ¿O simplemente es que han metido la pata hasta el corvejón y esto es una chorrada? Yo creo que han intentado diferenciarles y les ha salido mal. O sea, yo creo que está claro que han intentado diferenciarles. Lo que pasa es que esa diferencia ha salido mal por el lado de Superman. No les ha quedado bien. Yo pienso que Melissa destaca en cualquier plano, la pongas con quien le pongas. O sea, quiero decir que tiene un... la típica tía que roba planos porque es guapa, simpática, y rápidamente se te va la vista allí cualquiera que sea el que le pongan al lado. Creo que es una persona que tiene suficiente carisma como para no tener que buscar a un gañán disfrazado de Superman. Ya, pero imagínate a Melissa compartiendo plano con un Superman con el porte de Henry Cavill, por ejemplo. O sea, ahí la cosa se equipara. Porque, sí, por supuesto, si te van a ir los ojos a Melissa... Si a mí no, a mí se miran a los ojos a Henry. ¿Sabes tú que si te llamas, pensarías, ¿hace isometría o hace crossfit? ¿Ese hombro como lo rajas? Sí, sí, pensaría más en eso. Paco. Sí, yo lo que quería decir es algo que ha tocado Ford ahora mismo. Es que al quererse diferenciar tanto del traje de Melissa... han hecho un error, porque tenemos un traje muy clásico y en cambio aquí han querido innovar y la innovación no funciona. El problema, que es que hacer un traje de Superman nuevo que funcione siempre ha sido un problema muy grande. Aquí se han pasado de rosca, pero es que tal vez si quisiesen haber hecho algo más acorde a cómo llevaría el traje Supergirl, sería demasiado parecido al de Man of Steel, porque realmente el traje de Man of Steel yo creo que es la actualización de hoy en día perfecta. Luego, claro, o sea, en el momento que metes al Jimmy Olsen de 2 metros, que pones a The Rock para que destaque, porque es que si no, no puedes hacer nada. Pues si lo pensamos bien, Henry Cavill es 2 centímetros más alto que Tyler Hoechlin. Y no lo parece, parece que es una bestia que le saca 15 centímetros, pero es que es imposible que con un miscasting, como ha dicho Javi, de ese tipo, vaya a funcionar bien. De todas formas, a mí me gustaría ver, antes de decir nada, me gustaría verlo, porque quizá la interpretación que haga delante de Jimmy Olsen pueda funcionar, porque no solo el poder irradia de la presencia, sino que a lo mejor su actitud funciona bien. Estamos hablando a ciegas porque no hemos visto nada todavía. Bienvenido al sótano del Planet, tío. Hablamos a ciegas, decimos barbaridades y luego nos la envainamos así de contentos. Espérate, Alberto, ¿te vas a decir algo? Sí, yo también quiero romper una lanza a favor de este chaval, primero con lo del material promocional. Lo bueno que tiene el material promocional, que es que a peor no puede ir la cosa, entonces ya tiene todo eso ganado. A partir de ahí, pues va, hay que darle el voto de confianza. Segundo, respecto a lo que dice Javi, no creo que haya sido intencionado que destaque Melissa. Es más, creo que es contraproducente. Si a Melissa le pones un tío como Henry Cavill, va a lucir más. A ver, perdona. Si a mí se le pone un tío como Henry Cavill, Henry Cavill se la folla. Se la folla. Van a acabar jugando al teto. Ahí acaban jugando al teto, seguro. Hemos visto montajes en internet de Henry Cavill con esta chica que precisamente gana. Cuando tienes algo bueno y le pones algo bueno al lado, pues es doblemente bueno. Eso no creo que haya sido intencionado, creo que es cagada. Y a eso voy, independientemente que estoy muy de acuerdo con lo que decís del traje, sin entrar en elementos técnicos, que si la capa es una mochila, si las botas y tal, el principal problema de ese traje es que un traje como el de Henry Cavill está hecho para que luzca de dentro a fuera. Es decir, aunque un tío como Henry Cavill esté en forma pero que no esté muy fibrado, dé la sensación de que el tío está absolutamente mazado. Y el problema que tiene el traje de este hombre es que está hecho de fuera para adentro. Es decir, es como las camisetas estas compressor de Under Armour, que tienes como que estar como de rock para que se te note algo. Yo creo que le pisa al músculo. El tío tiene que estar en forma y pequeño no es. Otra cosa es el error de casting del Jimmy Olsen, que eso ya no se usan a nadie. Pero creo que ese traje le hace flaco favor, porque creo que al comprimir tanto tienes que estar inmensamente musculado para que luzca. Entonces pareces un canijillo, realmente. Y ha sido un cúmulo de despropósitos. Pero como igual que en el cine, yo creo que en televisión hay que confiar un poco en la magia de luego la postproducción, y lo que hemos visto en el vídeo hoy, pues lo que en fotos robadas y en vídeos amateur, pues que es da más bien pena ajena, vergüenza ajena, posiblemente con una buena postproducción esto luzca hasta bien. Por eso que hay que darle un poco el beneficio a la duda. No, el tema del vídeo amateur, Melissa lo lleva bien también, ¿eh? Soy... Y gana, pero, ¿eh? Gana la de joder, Dios. Joder que sí, gana. Pero a ver, yo sí que quiero romper otra lanza más, creo que hemos roto ya 4 o 5, el chaval se puede montar una armería con esto, hacerse unos nunchakus con tanta lanza rota, a favor de Tyler, y es que yo creo que este Superman... nos va a gustar mucho por una razón, al menos una parte de él nos va a gustar mucho, y es que seguro que ese aspecto de Superman heroico, de ese Superman que realiza salvamentos, de ese Superman que la gente lo ve y flipa y vitorea y todo, seguro que lo vamos a tener, todo lo contrario de lo que hemos tenido hasta ahora en el cine. Entonces eso en un episodio de televisión, posiblemente con 10 minutos que aparezca Superman en la serie, ya veremos que es el Superman de los cómics, el Superman que la gente quiere, que la gente respeta. Entonces lo vamos a ver salvar gente, lo vamos a ver ser un poco el líder, el que lleve a Melissa por donde tiene que ir en estos dos episodios, con esta amenaza. Entonces en esa actitud, en cómo va a estar escrito el personaje, seguro que se van a lucir y seguro que van a hacer que las carencias estéticas, por decirlo así, incluso las carencias físicas de Tyler, siempre partiendo de la base de que el chaval tiene un físico de puta madre, pues van a quedar en segundo plano, porque yo creo que estoy seguro, han escrito un Superman que es el Superman clásico de todas. Pues sí, no te falta razón. Yo creo que hemos rajado bastante, ¿no?, del pobre de Tyler. Yo creo que vamos a esperarnos al 10 de octubre, Javi, ¿has dicho? 10 de octubre el Season Premiere, sí. Pues ahí cuando lo veamos, lo contaremos, grabaremos otro podcast y a ver qué impresión nos ha dejado. A la expectativa estamos. Otro tema importante relacionado con el último hijo de Krypton es la serie de Krypton. Serie que está en desarrollo en el canal. Sí. Está en desarrollo por parte del canal Sci-Fi y que tiene como guionista y motor de la historia a David S. Goyer, el mismo guionista que creó Man of Steel. Por lo tanto, aquí hay posibles sinergias, posibles historias. Alex, ¿qué sabes de esta serie? ¿Cómo está desarrollándose y qué datos tenemos? Bueno, pues como bien has dicho, al parecer esto es un día va para adelante, un día va para atrás, ahora se confirma, ahora no se confirma, pero bueno, de momento la tenemos ahí en producción, tenemos el capítulo, el piloto en marcha. Creo que fue para allí, para abril, mayo más o menos de este año, el canal Sci-Fi le dijo a Goyer que adelante, que le mostrara algo para ver si la tiraban para adelante y en ello están. ¿Qué nos cuenta, qué nos va a contar esto? Pues en principio la historia va a desarrollar la vida del abuelo de Clark. Lo importante de la serie, o digamos las tramas, van a tirar por dos vertientes. Una en la que al parecer la casa de él, la misma sociedad kryptoniana, como que la ha segregado, ¿no? Como que la ha dejado un poquito al margen de la misma sociedad y bueno, y al parecer este hombre va a tratar por todos los medios de devolverla a su sitio. Por otro lado, tenemos una historia de amor que no sé yo cómo va a acabar esto, porque se trata de Lita Zod, que ya el apellido lo dice todo, ¿no? y en la que al parecer el abuelo de Kal-El y esta chica, que es una militar, no, al parecer no está ubicada aún qué parentesco familiar tendrá con el propio general Zod. Pero bueno, se ve que tendrán una especie de romance y vamos, eso en teoría no tiene que acabar nada bien. Vale, se sabe que está en desarrollo el capítulo piloto, pero no se sabe cuándo se va a publicar ni qué previsión hay para esto, ¿no? En principio está casi confirmado que para 2017 se empezará a emitir. Pero está todo en el aire aún. Está todo en el aire porque no. Sci-Fi no ha dado ningún comunicado al respecto. Se está. Creo que el piloto se está grabando aquí en Europa, se está grabando en Serbia, pero poco más se sabe al respecto. Lo curioso es que, a priori, Sci-Fi no es un canal precisamente en el que se gasten grandes presupuestos en las series y demás, y estamos hablando de una serie que va a tener muchos efectos especiales, por lo tanto ahí hay un poco de incoherencia. Bueno, al parecer Goyer ha metido mucha mano ahí, ha dado bastante por saco, porque el tío se quedó con muchas ganas, al parecer se quedó muchísimo, bueno, tú lo sabrás bien, Juancar, se quedó muchísimo metraje en Man of Steel, se quedó muchísimo metraje del tema de Krypton por ver. Entonces, el tío quiere hacer ahí fusionar un poco la serie con Man of Steel. La serie va a estar ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos en Man of Steel, cuando vemos que el planeta revienta como un sapo. Y vamos, la serie enlazará un poco con eso, ¿no? Lo que comentábamos antes. Unos 200 años antes, vendrán a tener unas edades entre unos 20, 30 años y bueno, nos contará lo que antes hablábamos. Pero con el fin de enlazar con los acontecimientos de Man of Steel. Aunque ese tema no está confirmado de todo, ¿no? Que vaya a enlazar con los... Yo creo que las primeras entrevistas que dio David Goyer allá por el año 2013, 2014, creo que era más 2014, sí que comentaban, ¿no? Que cuando le preguntaban en hacer una precuela de Man of Steel en la que el protagonista fuera Jor-El y demás, él comentaba, hombre, aquí hay muchas cosas que contar, aparte tenemos un actor como Russell Crowe que aparte también estaba muy, muy por la labor. Y me acuerdo que comentaban que había muchas historias que contar y que había mucho background en relación a la historia de Krypton y todos los acontecimientos que habían llevado al colapso del planeta. Al parecer es eso, sí. Al parecer, metidos en Man of Steel, se ve que la ambientación de Krypton y todo lo que quisieron meter, como bien dices, había mucha, mucha historia y mucha tela ahí que cortar. Entonces, la idea principal de Goyer era esa, ¿no? Era llevar a cabo todo lo que se quedó en su día en el camino. Aunque, de todos modos, sería un hecho inaudito el que por primera vez una serie de televisión de DC linkara directamente con una película del universo DC cinematográfico. Sería brutal, o sea, sería un acontecimiento totalmente fuera de lugar. La pregunta que os hago, a ver, Alberto, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que eso linkara directamente con Man of Steel? ¿O crees que es poner en peligro, no sé cómo decirlo, ese estatus que tiene la película con una serie que podría salir rana? No sé, estaría muy chulo. Y bueno, sería un mix interesante de ver, ¿no? Que algo que se desarrolla en la pequeña pantalla tenga su continuación en la gran pantalla. Otra cosa es las perspectivas que tengo yo de esa serie, que sobre el papel esperemos a ver, pero no me llama absolutamente. No creo que vaya a estar a un nivel que yo espero, pero vamos, si se diera que las ideas desarrolladas conectan muy bien con el universo de Man of Steel de la gran pantalla, sería flipante. Paco. A mí es que escuchar Sci-Fi y David S. Goyer me suena a serie Z que tira para atrás. A mí me da muchísimo, muchísimo miedo. Porque ya se han hablado de hacer series ambientadas en el universo DC del cine, en HBO o cosas así, ya que son también propiedad de Warner. Pero es que Sci-Fi, Y además que hemos visto un Krypton en Man of Steel muy elaborado, con que necesita mucha fuerza visual, que era donde tenía su poder, ya solo por el hecho de tener la arena esta mágica que formaba los ordenadores y tal, eso ya solo con eso tienen que gastarse una pasta que no creo que los de Sci-Fi estén dispuestos. Recordemos que Sci-Fi son los creadores de Sharknado y toda la saga. Sharknado y toda la saga. Yo sinceramente no lo veo muy negro para esta Hombre, serie. Yo no lo veo. Aquí el mayor problema que veo yo es que llevamos... pues esto yo creo que nos remontamos, corregirme si me equivoco, pero mediados de 2013, principios de 2014 prácticamente, desde que esto está en movimiento. Y 2 años y pico han conseguido, están con el tema de un piloto. Huele bastante, la verdad es que huele bastante. A mí me da la sensación de que los problemas que haya podido tener la luz verde a este proyecto pueden ir más de la mano de linkar o no linkar con el cine, que aparte de presupuestarios, lógicamente, que a otro tema. O sea, yo creo que la negociación anda por ahí, ¿no? Yo creo que igual la historia original de David Goyer sí que era hacer, pues eso, una explicación o un spin-off de lo que sucedió en Man of Steel, o sea, de lo que originó el inicio de Man of Steel, pero que igual debido a pues la limitación presupuestaria y a no querer enturbiar lo que luego vendrá de Superman, pues que no hayan querido que al final fueran imagen y semejanza. Yo creo, sinceramente, yo votaría ahora mismo a que no creo que estén linkadas, sino que pueden que tengan referencias, similitudes a el universo Man of Steel, pero que van a ir un poco por vía libre. Es que date cuenta, Juancar, que la única parte interesante, por decirlo de alguna manera, que pueda tener esa serie precisamente es eso. O sea, el que haya un nexo de unión con algo tan chulo como el Krypton de Man of Steel. A priori no te llame, por mucho que te guste el universo DC, por mucho que te guste el personaje de Superman, es algo que no te llama la atención. Estamos hablando, y más como os comentaba, ¿no? El argumento que le quieren dar a la serie no es algo llamativo, es algo que si cualquier canal, y más ahora vivimos en la época de las series, o sea, Netflix, HBO, cualquier productora, cualquier canal que hubiera visto el proyecto un mínimo interesante, la serie no estaría en pañales como está en la actualidad. Paco. Pues iba a decir prácticamente lo mismo, que una serie ambientada en este universo solo sería interesante si enlazara directamente con Man of Steel, y de hecho tengo dudas de que fuese interesante incluso así, porque no estamos hablando de las aventuras de Jor-El, que a lo mejor sí que te podrían interesar más porque no deja de ser el padre de Superman. Estamos hablando del tatarabuelo de Superman. Es que si ya con Gotham, que tenemos el mundo de Batman sin Batman, esto es más exagerado todavía. Para eso no lo llames Krypton, llámele Marte 554 y haces una buena historia de ciencia ficción. Pero si luego no va a tener repercusión alguna, o hace una serie de Oa y los Green Lantern, que seguro que tiene más interés que no sobre Krypton. No te falta razón, ¿eh? Yo creo que ahí está el peligro, y la verdad que es muy difícil hablar de lo que puede pasar porque apenas tenemos varias declaraciones y 4 datos. De hecho, creo que solamente hay el anuncio de un casting de una chica, o sea, que decir que está la cosa como muy en pañales todo. Sí, lo único que se ha confirmado es la chica que interpretaría a Lita Zod, que es Georgina Campbell, actriz británica de series, que tampoco es que haya hecho, creo que está metida ahora en la peli esta nueva del Rey Arturo. Uh-huh. Está metida dentro del casting, pero poco más, o sea, no se ha confirmado absolutamente nada más de actores. Por lo tanto, dices, ¿qué pilotos está haciendo si solo tienes una actriz confirmada? Yo creo que le hemos dedicado más tiempo que el tiempo que le han dedicado ellos, del tiempo que le han dedicado ellos a pensarse la serie. Así que, señores, vamos a pasar al siguiente punto de temas de series. Paco, Haznos un breve repasito, ¿eh? No entremos mucho en el detalle porque se nos va el tiempo, se nos come el tiempo. Un breve repaso de cómo están las series del universo DC. Hemos comentado algo de Supergirl, hemos comentado la luz verde que le han dado al proyecto de Krypton, pero tenemos a Arrow, tenemos Flash, tenemos Legend of Tomorrow. Cuéntanos un poquito cómo andan las series y qué novedades tenemos para las nuevas temporadas. Pues bueno, estamos en un momento bastante bueno para hacer este tipo de comentarios, porque estamos a apenas 2-3 semanas de que se estrenen todas las series de DC. Y básicamente ya podemos ver por dónde va cada una de ellas. En principio empezamos por Arrow como serie madre de este universo DC, y básicamente lo que nos han dado a entender es que quieren volver a los orígenes de la primera temporada, primera y segunda temporada, que es cuando la serie ha funcionado mejor. Vamos a ver un Oliver Queen con responsabilidades, ya que al final de la temporada anterior acabó siendo alcalde y tal. Y también veremos a un nuevo equipo, a un nuevo Team Arrow, con vigilantes de DC que no se habían visto antes. Vamos a tener a Wild Dog, a Mr. Terrific, a Artemis. Quieren hacerlo lo más urbano posible. Quieren eso, volver al vigilante de las dos primeras temporadas. Y a ver qué tal, porque no se sabe mucho de los villanos. No hay ningún villano confirmado así a grandes rasgos como teníamos a Ra's al Ghul o a Damien Dark en las temporadas anteriores. Y bueno, a ver qué tal funciona. También sabemos que los flashbacks se van a remontar a su etapa en Rusia. Y a ver qué tal. Yo la verdad es que acabé bastante descontento con la temporada anterior y espero que volvamos a tener un nivel estilo la segunda temporada, porque si no va a ser durillo de seguir. Flash, bueno, Flash, la temporada anterior no pudo acabar mejor, con un flashpoint a vista de todos y con muchas ganas de ver las versiones alternativas después de alterar este universo. Aquí sí que se sabe un poco más que van a aparecer villanos como como The Rival, Savitar, que son dos velocistas bastante distintos, y va a aparecer también el Mirror Master, que ya vemos que son villanos algo distintos a los que habíamos visto, y sobre todo las repercusiones que pueden tener un Flashpoint, porque ya vimos todo lo que ocurrió con Flashpoint en los cómics, se generó el nuevo universo DC, y a ver si aquí van a hacer algo tan bestia o simplemente van a ser cambios un poco superficiales. Solo por el hecho de ver cómo actúan estos actores, que la verdad es que cada vez que han tenido que hacer interpretaciones de versiones alternativas lo han bordado, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Y por último, The Legends of Tomorrow, que quizá es de la que menos se sabe, pero ya solo con la presentación de una Sociedad de la Justicia creo que nos tienen ganados a casi todos los fans de DC. Por ahí se saben que los villanos va a ser un grupo de villanos que ya han aparecido, y como Damien Dark, el Capitán Cold. Tiene pinta de poder funcionar algo mejor que la temporada anterior, que se quedó demasiado larga en mi opinión, porque la hincharon artificialmente. También se han deshecho de personajes que no funcionaron muy bien, como Hawkgirl y Hawkman. Y como novedades en el equipo, creo que vamos a tener a Vixen y poquito más, eso, la aparición de la Sociedad de la Justicia. Ya os digo que veremos cómo empiezan, ya tenemos ganas de volver a la dinámica de series. Y bueno, y comentar, sí, no lo había mencionado. No es solo Gotham, sino que está totalmente confirmado que va a haber un crossover entre estas tres series con presencia de Supergirl. Que eso puede ser muy grande, una semanita, serían tres horitas de una historia que, si la hacen tan bien como el primer crossover que hubo en una Arrow y Flash, puede ser muy muy chulo. Por último, comentar a Gotham, que se estrena esta noche, de hecho, si no me equivoco, y se sabe poco también. Quieren recuperar al chico este, a Jerome, que hacía de Joker, y va a haber novedades en cuanto a que va a haber mucho más villanos estrambóticos típicos de la galería de Batman que escaparon del asilo Arkham en la temporada anterior. De esta serie se sabe bastante poquito, no se ha mencionado ni que vaya a haber un villano durante toda la temporada ni nada por el estilo, así que el tribunal de los esta noche búhos. Veremos. Sí, cierto, el tribunal de los búhos sí que estuvo, que ya estuvo al final de la temporada anterior, ¿verdad? Si no me equivoco. Se apuntó, pero ahora parece ser que el caballo de batalla para esa temporada va a ser el tema del tribunal de los búhos y bueno, luego seguir con la evolución de los dos personajes. O sea, se traen de vuelta a Jada Pinkett Smith, hay un cambio a mejor con Poison Ivy y... Sí, hijo, menudo cambio, ¿eh? Sí, un buen cambio. Y bueno, pues no sé, mucho tiene que mejorar, ¿eh? O sea, yo es que esta serie, el final de la segunda temporada fue cuesta abajo y sin frenos, y al final se espachurró contra una pared. O sea, que ahora sé qué se van a sacar de la manga, pero yo es que te aseguro que, no sé, todo el interés de esta serie a mí se me ha disipado completamente, ¿eh? A mí me ha pasado lo mismo, por eso la he seguido quizá menos que las otras, porque acabó tan rara la temporada anterior. Y que da la sensación de que no tienen, digamos, nada que aportar, ¿no? O sea, a ver, la serie se ha vuelto muy loca, se ha separado completamente de lo que podría ser un universo precuela de Batman, que eso no es que esté mal, está bien que siga su propio tono, pero si vas tirando por ese camino, debes conseguir que tus personajes te interesen por sí mismos. Luego no me vengas sacando de la manga que si Hugo Strange, que si el Tribunal de los Búhos, que si no sé qué, y hagas que todos los villanos estén en el punto que deberían estar dentro de 20 años. Me parece un poco absurdo, ¿no? Lo importante para el caso es que yo creo que no ha conseguido que su propia historia nos llegue a interesar. Parecía que sí, al principio de la segunda temporada hubo unos cuantos capítulos buenos, pero creo que luego se ha perdido completamente. Sí, la primera mitad de la temporada funcionó bastante bien con todo. Hasta Navidades más o menos la cosa funcionó razonablemente bien. Luego ya... Cuando acabó el villano este, yo no recuerdo, el Galavan, que la verdad es que funcionó bastante bien, pero a partir de ahí, cuesta abajo y sin frenos. Preguntita rápida, Paco. A nivel de audiencias, ¿qué serie del universo DC ahora mismo tiene una audiencia más consolidada y más potente? Yo creo que la que tiene audiencia más consolidada es Gotham, pero por el hecho de que está en Fox. ¿Cómo, Paco? ¿No te he entendido? ¿Cómo se dice? ¿Gotham? Ahora sí, pues sí. ¿Qué? Creo que es la que funciona en Fox y es la que tiene mayor audiencia por el nicho del canal. Pero yo creo que la que está más consolidada a nivel público crítica es Flash hoy en día. Arrow yo creo que está un peldaño por debajo y Legends of Tomorrow no ha llegado a despegar como se esperaba. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que de series hemos pegado un buen repaso y nos vamos a pasar al tema de coleccionismo. Coleccionismo, poco o mucho que hablar, depende de por dónde lo queramos enfocar. Tenemos porrón de cosas que han salido de Batman vs Superman. Bueno, perdón, no ha salido nada, realmente todo lo gordo todavía estamos esperándolo, va muy lento. No recuerdo para nada que con Man of Steel tardáramos tanto en tener las Hot Toys, en tener todo el material chulo de Man of Steel. O es que hemos comprado muy poco de Batman vs Superman, vete a saber. Entonces, material chulo que ha salido de Superman hasta la fecha, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Nos tenemos que levantar, hacer una genuflexión, bajarnos los pantalones hasta los tobillos y hablar de la Hot Toys de Superman para la película Batman vs Superman. Y qué mejor que el hombre que lo resume todo en una palabra con bestial, brutal, no sé qué, Alberto Díaz, nos va a hablar de esta gran, maravillosa figura. Hombre, me gustaría hacer una sinopsis, o sea, hombre, creo que no queda nada que decir después de ver al youtuber, a nuestro youtuber favorito Javi, que resumió bien la figura y el análisis escojonudo en la web. Yo me gustaría recalcar que independientemente ya todo el mundo sabe cómo es la Hot Toys de Superman, para mí es superior a la de Man of Steel, o sea, pule aquellos detalles que quedaban pendientes, es un fin la curate, ¿no? O sea, lo más parecido a lo que hemos visto en pantalla que se puede tener, y el mismo talón de Aquiles es la base que lucía muy bien las promo, y luego cuando tienes en casa es plastiquete del malo, que no es feo, pero que tampoco tiene un peso que... el peso que debiera para darle pues algo de identidad a la cosa. O sea, muy buena figura. La cara, que es una de las grandes dudas que teníamos también cuando la tienes en casa y la estás mirando, es flipante. No tienes expresión que bien decía Javi en el vídeo de tan enfurruñado, sino que es una expresión un pelín más rajada. Sucede con casi todas las figuras. Es muy puñetero hacerle fotos a esos niveles, y cuando las tienes en casa la cosa gana. El traje es una pasada, han pulido detalles como la capa, el color, las texturas, y ya te digo, el único punto flojo que tendría esta figura a día de hoy es la base, que bueno, un poco de pichiglas, pero poco más que añadir. O sea, es un ítem a tener muy en cuenta. Si no tienes la de Man of Steel, es compra obligada, y si tienes la de Man of Steel, bueno, pues te puedes plantear si hacer un poco el upgrade para arriba, pero bueno. A ver, datos que yo quiero comentar y que analicemos mínimamente. Primer punto de duda que teníamos era el careto. Sí, totalmente. Para mi forma de ver, se parece más a Henry Cavill que el de Man of Steel. Sí. Es el primer dato. O sea que cuando lo tienes en casa, sorprendentemente se parece más a Henry Cavill que el de Man of Steel. El problema que le veo yo es que la expresión sigue siendo una expresión acorde al film, efectivamente. Está cabreado. Sí, una expresión de estoy cabreado, estoy mohino. Realmente no sabes qué expresión es. Ni es una cara de cabreado, ni es una cara de contento, ni es una cara de enfadado. Es una cara un poco mixta. Para salir en defensa de la figura es más neutra de lo que cabía esperar, ¿eh? No es tan enfurruñada como las fotos promocionales. Se decía, basta, está de mala hostia. La tienes en casa y es una expresión más neutra. Independientemente de lo que dices que gana, la figura gana mucho cuando la tienes en casa. No tienes esa sensación de que esté tan encabronado. Hombre, no se está riendo, no es la alegría de la huerta, pero no, es más neutra de lo que yo me esperaba. Yo, otro defecto que le veo a la cabeza, no sé, Javi, si tú también lo ves, veo demasiada diferencia o corte entre lo que vendría a ser la cabeza y el cuello. No sé si os pasa también un poco a vosotros eso. Bueno, pero eso pasa con todas las Hot Toys. O sea, no, la cabeza, pero sí, en Marvel sí. Steel pasa menos, no sé por qué. Se nota prácticamente igual, y en Reef, y en todas las, casi todas las Hot Toys que son de cuello desnudo, por decirlo así, que tienes que ver la unión de la cabeza con el cuello, es uno de los puntos débiles. Ahí sí. Es donde más se nota que son figuras, que son muñecos, y desluce lo que es el trabajo de acabado de pintura ese tan humano que tienen. Es prácticamente imposible. Ahora, te cogen un Batman, o te cogen un Robocop, o te cogen un bicho random, y el trabajo es perfecto. Es niquelado, es directamente sacado de la película, pum, a tu estantería. Con un humano lo tiene más complicado. Yo lo de la cara sí que me gustaría decir también, aunque ya lo he dicho todo lo que tenía que decir, pero la cara sí que me ha sorprendido para bien, ¿eh? Me ha sorprendido muy para bien. No lo veo con cara de cabreo, como en las fotos, que sí que lo veía en plan de llevo 3 días sin cagar y aún así me cuesta. Lo veo una cara más neutra, lo puedes mirar desde todos los ángulos y no percibes el cabreo, no percibes mala leche, pero claro, tampoco es una sonrisa, es una cara bastante neutra, no, pero no transmite emociones negativas. Transmite positivas. Preocupación, quizá, ¿no? Es una cara de preocupación, con el ceño un poquito fruncido. Aún así, yo acepto la expresión, creo que va acorde al film. Quizá veo la nariz un poco desproporcionada a nivel de tamaño, pero bueno, creo que se parece mucho más a Henry Cavill que la de Man of Steel, y eso ya es un muy buen dato. Si nos pasamos al cuerpo, para mí creo que es uno de los aciertos, el cuerpo y el traje, porque el cuerpo sí que se adapta mucho a lo que vimos en la película. O sea, tiene unos hombros descomunales y unos cuádriceps espectaculares. O sea, que realmente ves un Superman muy acorde al film. O sea, cosa que en el de Man of Steel, ahora que los tienen los dos uno al lado del otro, sí que ves que en el caso de Man of Steel el cuerpo no era tan ajustado como debiera a la proporción de la película, quiero decir. Ni el cuerpo ni el propio traje, claro. No, porque el traje es el siguiente punto, que para mí es el punto más destacado con diferencia. El traje de Man of Steel parece un neopreno. O sea, algo con un grosor fuera de, digamos, de escala a lo que es el traje. El traje ese de Man of Steel, lo que tú te refieres es que os acordáis de aquellos Madelman o Hyperman de un buzo, pues da más sensación esa que de un traje de Hot Exacto. Toys. Y en sí. este es brutal porque se adapta perfectamente a la estructura del cuerpo. Y en el cuerpo pues han trabajado mucho, por ejemplo, la musculación del hombro. Entonces se ven perfectamente los matices del músculo. Ahí ¿sí? No sé si es que lo han trabajado en lo que es el esculpido del cuerpo o es que el propio traje lleva esos relieves marcados, ¿eh? No sabría qué decir. Es el cuerpo, seguro. El cuerpo. Tú mueve un poquito el brazo y lo verás cómo se adapta. Cualquier parte del traje se adapta a ese brazo. Que se hayan currado esas estrías en el cuerpo dice bastante el detalle que han puesto, independientemente de los glifos del hombro y tal. A mí las estrías de los hombros que se ven perfectamente y las de las piernas. Que el material promocional hacían hincapié en esas estrías. Oye, pues es una pasada para Hot Toys, hay que aplaudir eso, es una maravilla. No, totalmente. Bueno, el material increíble, las botas son espectaculares, parecen las botas. Sí, y la capa es la gran sorpresa para mí de esta Hot Toys. Capa es Tony May con Plain, total, ¿eh? O sea, es como la que le pusimos a Man of Steel, una capa rata de puta madre en color, en textura, en caída a la de la película. Quizá la textura de la película es un poquito más manta de algodón, ¿no? Más aterciopelada. Sí, sí. Y en este caso no es tanto, pero le queda de puta madre. Quiero hacer un comentario de un error que tiene el traje, que para mí es bastante importante. Ojo al detalle que estamos entrando, ¿no? Pero creo que el emblema de la S tiene unos rebordes negros que en la película no aparecen y que no tienen ningún sentido en todo lo que vendría a ser. ¡Falso! Falso. Yo me cabré mucho cuando vi esos rebordes, pero ¿sabes de dónde tuve que tirar para ver que esos rebordes existen? En las fotos cuando fuimos a verlo. En las fotos cuando fuimos a verlo a Barcelona, al Splau. O sea, si te fijas, todo el rebordeado interior está exactamente igual, pero al ser una escala tan pequeña... Claro, se ve demasiado. Lo aprecias muchísimo más, pero el traje, toda la S está rebordeada. No, además no es negro, es azul. Es el azul del traje, o sea, es una réplica perfecta. Pero claro, por alguna razón, en esta escala... lo aprecias muchísimo más que en escala natural, que pues todo el rojo y el amarillo disimula mucho más el azul. Pero es clavado, ¿eh? O sea, lo han clavado. Vale, yo ahora os pregunto a los que la tenéis, Javi, Alberto, si tuvierais que escoger una Man of Steel Hot Toys, Batman vs Superman Hot Toys, ¿con cuál os quedáis? Con los ojos cerrados yo, o sea, creo que es bastante... Yo con la última, claro. Yo me llevo la de Reed y queden por culo las otras dos. ¿Sí o no? ¿Para ti sigue siendo mejor la de Reed? Sí, totalmente. ¿Sí o no? Es mucho mejor Superman en cuanto a figura de movie acurate, como ha dicho Alberto, la de Batman vs Superman, que la de Man of Steel, y que la de Reed incluso, pero la de Reed es un encanto, hombre, es mi Hot Toys favorita de lejos. Joder, bueno, está bien saberlo. Bueno, pues yo creo que a nivel de coleccionismo hay muchos temas de los que hablar, pero yo qué sé, podríamos hablar de las ediciones en Blu-ray, de la figura que viene con la edición de Blu-ray, de los diferentes ítems que han salido de Batman vs Superman, pero creo que para grabar un podcast después de 8 meses de coleccionismo, creo que no nos vamos a entretener en temas adyacentes. En todo caso, en los siguientes podcasts ya hablaríamos. Estamos a la espera de que llegue mucho más material de Batman vs Superman. Estamos hablando de de una Prime 1. Estamos hablando posiblemente algún día del anuncio de una Premium Format. Bueno, todavía quedan muchas cosas. Quedan el Batman de Hot Toys, queda la Wonder Woman de Hot Toys. El Batman de Hot Toys, el Joker de Hot Toys, efectivamente. Y yo creo que ya lo dejaríamos para próximos podcasts. Yo, así ya que estamos metidos en faena, yo me gustaría recomendar a todo el mundo, que es un ítem muy baratito y que se puede comprar aún con mucha facilidad por Amazon y por eBay y todo eso, es el Funko de Clark Kent. Yo me ha encantado, creo que es una chulada, es muy cuco, muy gracioso, está muy bien hecho. Tiene una pinta muy divertida ahí con las gafotas y el gorro y abriéndose la camisa para enseñar la S. Creo que es una auténtica chulada y, vamos, para 15 pavos que cuesta, es algo que todo el mundo puede tener en casa. Yo lo recomiendo muchísimo, ¿eh? A mí me sorprendió mucho y para bien. Muy chulo. Yo lo vi ayer en su casa y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó hasta para mí. Y yo volver a recalcar, si hay gente que, bueno, pues problemas económicos no llega y quiere hacer una inversión en la peli de un Superman, que no se descarte tampoco la de DC, que son ciento y pico pavos, no sé exactamente los y pico que son, ahora mismo no lo sé, no sé si son 160 o 150 euros al cambio, o dólares, no lo sé, pero es muy buena figura y si no, uno no llega a la Hot Toys y tampoco quiere tirar muy para abajo, es una muy buena opción, que no se lo piense. Ok, pues nada, vamos a pasarnos a la sección de cine que viene calentita, o bueno, tampoco muy calentita, que tampoco hay demasiados datos. Bueno, datos sí que hay, pero siempre de películas de Batman. Pero como esto es un podcast de Superman, pues os jodéis los de Batman. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Venga! ¡Cine! Sección cine. Bueno, después de la San Diego Comic Con, momento pajas de sangre que tuvimos, y del estreno del Escuadrón Suicida, podcast anterior en el que hablamos largo y tendido sobre la película, recordar que ya ha hecho más de 700 millones, creo que están 720 millones de taquilla. Tenemos en cuenta el dato de que en China no se pudo estrenar, no sé por qué, pajorrada. No vamos a hablar de los perros, Alberto. Relájate, todavía no hablaremos de los perros. Ni de lo que se pueden comer. Vale, no hablaremos de los perros. Pero más de 720 millones en taquilla, sin contar los 100 que se podía haber cascado en China, superando a películas, teniendo en cuenta pues esos 100 millones que no ha podido coger en China, superando a películas como el Capitán América, El Soldado de Invierno, Guardianes de Galaxia. O sea, que decir, taquillazo de una película que tiene un 2,3 en Rotten Tomatoes, que le han pegado palos por todos los lados. No está nada mal. Nos encontramos en un punto ahora mismo de las películas de DC en las que estamos esperando como agua de mayo Wonder Woman para el verano del 2017 y por supuesto la gran esperada Liga de la Justicia para finales del año 2017. Entonces, noticias tenemos poquitas. Postproducción de Wonder Woman, nada, totalmente en secreto. Producción y rodaje de Liga de la Justicia, más en secreto imposible, todo rodado en interior, prácticamente con una vela de luz. No se pone más luz porque ya sabemos que a Snyder le gusta todo bien oscurito, todo en su puntito, todos cabreados, muchos en cementerio, muchos entierros y demás. Entonces no sabemos mucho. Poco que comentar. Ahora, de Batman lo que queráis. Aquí hay para dar y vender, todo va en relación a Batman, las películas de Batman, Deathstroke y su puta madre. Y bueno, yo creo que podemos hablar de tres temas importantes de debate. El primero de todo, el anuncio, como ya hemos comentado en la sección de cómic, el anuncio de Geoff Johns y John Berg como responsables de DC Films, con declaraciones que dejan mucho que pensar, ¿vale? Primer dato importante, Geoff Johns, bueno, se promueve como gran salvador del universo DC en el cine después de algunos palos que ha recibido pues las películas de Batman vs Superman y de la Liga de la Justicia, y perdón, del Escuadrón Suicida, y entran como un pulpo en una cacharrería dando declaraciones del tipo: de forma errónea, en el pasado creo que el estudio decía, oh, las DC Films son oscuras y tenebrosas, y eso es lo que las hace distintas. Eso no podía ser más desacertado. Es más, necesitamos que las películas sean esperanzadoras, optimistas, una visión de la vida pues diferente al que habíamos dado hasta este punto. Incluso Batman tiene una chispa de eso en su interior. A ver, un momentito, vamos a ver. Hemos hecho dos películas, bueno, tres películas del universo DC, entre ellas Man of Steel, Batman vs Superman y El Escuadrón Suicida. Y ahora vamos a pegar este volantazo de dos pares de cojones. Antonio, tú, gran amante de las películas de DC, ¿cómo ves este cambio de orientación que se prevé de estas declaraciones y de este ambientillo, de este caldo de cultivo que deja ver de Warner Brothers? Y de este giro de timón que parece que le han metido a las películas de Zack Snyder, si no nos equivocamos. Antonio, ¿tú cómo lo ves? A ver. A ver, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna que otra vez. A mí lo que me sorprende realmente son las declaraciones en sí. Que quiera haber un cambio de timón, bueno, pues la verdad que tampoco lo veo tan necesario como parecen decir algunos, por el hecho de que en taquilla las películas están funcionando. Algunos tiramos pestes de las películas de DC y no nos gustan entre poco y nada y absolutamente nada, como es mi caso, pero las opiniones nuestras dan un poco igual cuando en taquilla están recaudando bastante dinero, ¿no? Parece ser que sobre todo en el caso de Batman Superman eso no es suficiente y sí que justifica un giro de timón, ¿no? Lo que me sorprende y lo que no me entusiasma es que ese tipo de giro de timón se diga o se hable en voz alta. O sea, parece que estés pidiendo perdón por haber hecho una determinada película con un determinado tono, o en plural, unas determinadas películas, ¿no? Eso no debería ser. O sea, si tú a nivel interno consideras que las películas se merecen un giro, se merecen hacer de otra manera, bueno, algunos podemos estar de acuerdo incluso con esa idea. Pero no me parece de recibo que salga un nuevo, digamos, cabecilla del estudio, como en este caso es Geoff Johns, a decir, no, los de antes lo han hecho todo mal. Ahora, la próxima la vamos a hacer francamente bien, lo hemos visto de otra manera. Yo a nivel personal estoy muy de acuerdo con la idea de que haya cambios en el universo DC, que sobre todo algunos personajes se enfoquen de otra manera. Tampoco creo que el tono sea el verdadero problema del DC Films. Mi problema con esas películas es básicamente de guión. Los guiones y los montajes son espantosos. El tono no es un problema. Una película puede ser oscura, puede ser, digamos, pues eso, muy deprimente, puede ser muy así y ser una película maravillosa. O sea, realmente ese no es el problema con las películas, no es el tono. Pero al margen de que ese cambio se produzca o no se produzca, sea bueno o malo, lo que me parece, digamos, poco profesional es que vayan en voz alta diciendo lo que han hecho mal. Y es más, acusándose a sí mismo o al que tienen al lado de haber hecho las cosas mal y que ahora lo van a cambiar y a partir de ahora va a ser todo maravilloso. Suena apresurado, suena a estar pisándose unos a otros, a no tener mucha idea hacia dónde quieres ir, y queda mal, en definitiva, ¿no? Al margen de que el resultado pues está por ver, queda mal. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se puede cambiar el tono. De hecho, yo recuerdo salir de la sala de cine de Batman vs Superman y estar más cabreado por el tono que por el truño que me había comido. O sea, sí, claro, o sea, lo siento decir así, o sea, me jodía más el que no hubieran dado el golpe de timón que tocaba dar en aquel momento, porque sin duda Man of Steel para mí es un peliculón inconmensurable, pero tenía un tono que requería que las siguientes partes no se oscurecieran más, sino que se iluminaran, y justo hicieron lo contrario. Bajo mi punto de vista era necesario un cambio de tono, pero no tan populista, ¿no? Es decir, venga, vamos a cambiar el tono, claro, y que lo sepa todo el mundo, porque la gente vaya al cine, que la gente vaya al cine, que el tono lo vamos a cambiar, que no os preocupéis. Joder, es que parece que esa es la raíz de todos los problemas en las películas, ¿no? Y hay otros problemas, ¿no?, en la película. Por supuesto, no es el único problema. A mí es el que más me jodió, lo repito, aparte de que hubiera cosas que no me gustaran de la coherencia, sobre todo para mi forma de ver, el principal error está en Lex Luthor, sin ningún género de duda, y en la involución de Superman. El Batman me la suda un poco más, si es más o menos asesino, si hace cosas que igual no se esperaban de él, yo creo que pueden estar justificadas, pero lo que para mí no tiene justificación es sacar un Lex Luthor que es una pantomima y tirar para atrás la evolución que se le esperaba al Superman de Henry Cavill. Pero independientemente de eso, Alberto ya está levantando la mano. Alberto está, quiere entrar. Coge aire, que primero toca Paco, que me ha levantado antes la mano. Pero independientemente de eso, ya es que lo he sacado a la bestia de dentro. Independientemente de esto, el tono no era el que yo me esperaba encontrar en la película de Batman vs Superman. Yo lo que creo, lo que está pasando aquí, es que están utilizando este tipo de declaraciones como método de publicidad. Porque realmente este cambio posiblemente estuviese pensado desde antes, porque no puedes hacer una película de la Liga de la Justicia o ampliar el universo de DC sin que haya este tipo de cambio. Ten en cuenta que el universo de DC es mucho más fantástico como para centrarse todo en un tono estilo Nolan o algo así. Y simplemente lo que están haciendo es magnificarlo para que la gente que estaba cabreada con ese tono no vaya al cine, porque mucha gente, si después de ver Batman vs Superman no se entera de las promociones, de cómo está yendo la Liga de la Justicia, a lo mejor dirá, es que no me interesa, porque sé que DC hace películas con un tono que a mí no me interesa y no me interesa ir a verlo. Por lo tanto, al promocionarlo de esta forma, lo que estás haciendo es que mucha gente que no tenía pensado ir a ver una película de DC, diga, vamos a probar otra vez a ver qué tal. No sé si es la forma más correcta de hacerlo, pero yo lo veo de una forma totalmente comercial. Paco, o te callas o coge a Alberto y va de Asturias a Madrid y se te come. No es porque lo que estoy diciendo tú, es porque está deseando entrar y machacarme. O sea, yo flipo porque es que los oyentes van a escuchar como está rebufando como un toro en Toriles, tío. Está ahí para salir, ¿eh? No os lo podéis imaginar, está dando vueltas, sí, pero... A veces uno se alegra de no grabar en directo, ¿eh? Otra vez es... Juancar, acuérdate antes de darle paso, ponerle el clarín ahí de los toros de Titi. Eso está hecho. Lo feliz que yo vivía antes. Alberto, entra, entra. A ver, almas cándidas. Independientemente del tono o no, que haya gustado o no, y que haya que cambiarlo o no, cosa con la que no estoy absolutamente de acuerdo, en los films tienen otros problemas y no precisamente de tono. Primero, flaco favor le hacéis a las putas pelis rajando todo el puto día, pero no me voy a meter en eso. A ver, estas declaraciones de esta gente, independientemente de que respondan a intereses económicos, es una, lo que se llama en mi pueblo, y creo que en Matalascañas también, una puta bajada de pantalones. O sea, eso una mayor no puede hacerlo, porque es un síntoma, un signo de debilidad a la compañía. Si tienes pensado hacer algo, hazlo. Pero no lo proclames a los cuatro vientos para reconciliarte con la prensa. ¿Por qué? Porque te va a pasar factura. Credibilidad cero. Es decir, no me puedes anunciar cuando vas a arrancar el universo DC que vamos a imprimir nuestro código, nuestro tono, vamos a distanciarnos, no nos fijamos en Marvel, y luego me vienes a decir que vas a cambiar el tono, que lo has pillado, nos hemos equivocado, y creo que han mencionado hasta Marvel. Es decir, es una puta bajada de pantalones. Y lo peor ya no es eso, que pierdes en credibilidad. Lo peor es que encima es una hostia en todos los huevos a las pelis que acabas de filmar. O sea, las estás dejando por los suelos de un producto que debieras defender puesto que te ha recaudado pasta para aburrir. Si todavía no te vale esa pasta, te callas la puta boca y le das el tono a la siguiente que te salga de los cojones. Pero no creo que un directivo del nivel de esta peña tenga que decir, hostia, sí, lo hemos entendido, o sea, vamos a cambiar el tono. A mí no me tengo que los cojones. ¿Qué compañía de mis cojones es eso? Es que no es serio. Luego no me extraña que se rían de ellos. Es que es la cabeza de turco Warner Bros. Porque se la pones en bandeja a la prensa especializada y al fan. Cuando un producto te ríes de él, lo dejas por los suelos y admite que te estás equivocado, eres la cabeza de turco. Y seguirás con las próximas películas aunque aciertes en el tono. Pero eso no lo hace la Disney ni lo hace la Marvel. Están muy orgullosos de sus productos, aunque no encajen con un sector. Y lo defienden y punto. Y hablo de sus cojones. Pero la Marvel, la Warner Bros. No me puedes empezar así. Y luego, como te golpearon un poquitín la prensa, pues ahora lo vamos a cambiar. Para mí es una bajada de pantalones en toda regla. Aunque les funcione bien, que no les va a funcionar bien. Y aunque responda a intereses comerciales. ¿Tú crees que no les va a funcionar bien? No, porque la credibilidad es un valor que está ahí. No es tangible, no es medible. Y una empresa como la Warner Bros. No puedes anunciarme el comienzo, porque estamos comenzando. No vamos por la mitad, ni van a dar un golpe de timón. Llevan dos, tres putas películas. No me puedes anunciar que tienes muy claro lo que vas a hacer, que son directores independientes, que nosotros sabemos muy bien lo que vamos a hacer, que no nos fijamos en otras compañías, y a la tercera puta película que haces, no, es que lo hemos entendido, es que vamos a cambiar el tono, vamos a poner algún chiste más. No, tío. La credibilidad por los suelos. Es que no puedo hacer nada más que darle toda la razón del mundo a Alberto. O sea, que es ahora el cambio, que es hacerlo mejor. Es que ahora todo lo que no sea recaudar más de un billón va a ser porque, joder, ¿qué han hecho mal? ¿Qué ha pasado con este tono? Estoy hablando del tono, no estoy hablando de las películas, que eso es lo que estamos hablando todos, que eso tiene pan y con qué comérselo. ¿Cuál es el problema del tono? Que has hecho 800 millones de euros con una y vas por 720 o 730 con otra. Eso que estás planteando tú, la pregunta sería muy interesante si Batman vs Superman hubiera recaudado $1.5 billion, ¿estaríamos hablando del tono de las películas? ¿Les hubiera importado la crítica especializada? En absoluto. Hubieran seguido con el tono que les hubiera apetecido y se hubieran reído la puta cara. Lo que pasa es que la pasta, pues igual no es lo que esperaban, quieren más. Y si hay que cambiar el tono, como si hay que poner a Superman con tutú. Pone a Superman es que, con tutú para que recaude $1 billón. Esto queda grabado y si no al tiempo, o sea, os puedo adelantar el titular de lo que será en su día. Warner Bros. Se pega la hostia, aun cambiando el tono de sus películas. Sigue haciendo películas de mierda. Si no llega al famoso billón. Eso va a ser así. Y al final has cambiado el tono porque te has visto en la obligación de hacerlo cuando no tienes necesidad ninguna. Y reitero lo que habéis dicho todos. O sea, si lo quieres hacer, hazlo. Pero que la gente lo vea. Es más, perdón, Alberto. O sea, yo creo que el mismo final de Batman vs Superman, ahí mismo estás anunciando un cambio. ¿Vale? Un cambio de tono. O sea, estamos hablando de que Superman ha fallecido, lo vamos a tener de otra manera. Batman va a dejar de ser el puto cabrón asesino que hemos visto para ser otro tipo. O sea, de alguna manera, ¿vale? Se va a formar la Liga de la Justicia. Wonder Woman por medio. Ya estamos viendo ahí un cambio, ¿vale? Vamos a ver una evolución. Vamos a notar cómo en siguientes películas, en Liga Justicia, Wonder Woman, demás, el tono no va a ser el tono oscuro que hemos visto en Batman Superman. O sea, tú ya con todo eso, tú ya estás anunciando un cambio. Pero no tienes necesidad ninguna. Es que tal, es que cual, es sí, que esto no está bien, es que no, es que es lo que decía Alberto, o sea, es una bajada de pantalones en toda regla. Yo me veo a Disney, me veo a Marvel en su sala de juntas, partiéndose la polla a todos. Es que me lo veo de ese rollo, diciendo, lo hemos conseguido. Ojo, y no es que Suicide Squad fuera, vamos, es una fucking comedia, no me jodáis. Sí, sí, total, total. O sea, que no veo yo tampoco que hayan seguido si la Justice League va a cambiar el tono, porque ya lo sabíamos, y Wonder Woman no sabíamos nada en realidad. Podían ponerle el tono que les haga de los cojones. Y aquí no se hubiera enterado nada, nadie. La Justice League va a cambiar el tono cuando ya está media película rodada. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Ojo, que ya no estoy tanto por el cambio de tono de este universo, sino por el puto anuncio. Sí, sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Paco. No, yo es que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, sinceramente. Yo creo que sí, que esto no va a ser, no es una baja de pantalones porque es lo que realmente tenían que anunciar. O sea, esto ya se anunció hace tiempo. Paco, te pregunto, perdona que te interrumpa, ¿para qué sirve el primer anuncio de cuando empiezas un universo, que va a ser muy vasto? ¿Para qué sirve las palabras del CEO de Warner Bros. Diciéndote, tenemos las ideas muy claras, esto es DC, sabemos cómo hacer las películas, los personajes están ta ta ta ta ta ta, te queda de puta madre, haces dos pelis y das otro comunicado en otro sentido? Bueno, pero es mejor que cambien ahora. ¿De verdad pensáis que una película como Batman vs Superman se puede conformar con 850 millones? ¿De verdad lo pensáis? Porque a mí me parece decepcionante. Y eso que soy fan de la... Sí. Estamos hablando de 800 millones como si fueran kilos de palomitas. Sí, sí, y es que alucino con vosotros. Es que las películas que pasan del billón de dólares se cuentan con los dedos de las manos. Es que creo, ahí estoy un poco con Antonio, creo que se nos va un poco la olla ya. Independientemente que sean Batman y Superman, y todos esperamos en la cabeza, en nuestra cabeza, queremos que haga 3 billones de dólares, creo que se nos va un poco la almendra ya. Es una película que vale 100 y pico millones de dólares y recauda 800 y pico, por el amor de Dios. No es un Avengers que ya lleva un recorrido como llevaba todo el universo cinematográfico de Marvel. Es que se nos va la almendra. 800 y pico millones de dólares es un resultado en taquilla brutal. Igual que 900. Un billón es la puta hostia. Sí, sí, pero ahí no solo eso, sino la división que ha habido en los fans. Esto, una película como Batman vs Superman, no puede permitírselo. Y es lógico que ahora intenten recuperar a esos fans que lo han dejado de lado. No es normal que 6 personas que estamos aquí, fans del DC, del universo DC, a 3 les haya gustado y a otras 3 no. Y de esas 3, algunas piensen que tienen muchas cosas que mejorar. Por lo tanto, significa que hay un error y es normal que intenten darle la vuelta por todos los medios, porque hay mucha gente, si esta división la tenemos nosotros, mucha gente que pasa ya del universo DC. ¿Me estás diciendo que las películas de Marvel tienen el beneplácito de todos los fans de Marvel? Eso no te lo crees ni tú. No, pues es lo que estamos hablando. Pero tiene tiene el beneplácito de la mayoría del público y las de DC no. Paco, tiene el beneplácito, tiene el beneplácito de la crítica. Sí, que es muy diferente. Y esa es el beneplácito de la crítica. Y de la mayor parte del público. No puede ser que una película, como Iron Man 3, que es la peor película de Marvel de las que ha hecho, tenga 1,000 millones. ¿Por qué? Porque ya tiene el beneplácito del público y las películas del universo DC no la tienen. Por lo tanto, tienen que girar y tienen que hacer películas que le gusten a la mayoría de gente posible. Punto. Pero yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que es una empresa y tienen que hacer la película que llegue a más audiencia y que esté conforme con la crítica, con el público y con la taquilla. Pero estamos hablando de un anuncio. Tú no puedes decir una cosa y mañana otra para reconciliarte, porque acabas siendo la cabeza de turco. Acabas siendo el chivo expiatorio de la industria cinematográfica. No puedes hacer eso. Yo creo que el anuncio... Estoy de acuerdo que el anuncio es, para mi forma de ver, erróneo. Pero estoy seguro que el anuncio está milimetradamente estudiado. Es decir, todo lo que se ha hecho de poner a Geoff Johns y a John Berg y sacar de la ecuación a Charles Robin e incluso a Snyder adolece de un cambio de cromos para que se diga, señores, que esto va a cambiar, ¿eh? Que esto no es lo que se había hecho hasta ahora, que sí, que los personajes son los mismos, que la onda sí que es algo diferente, pero ojo, que esto vamos a cambiarlo. Y las declaraciones son milimetradas, o sea, es una lavada de imagen antes de los estrenos que vienen por delante, y efectivamente van asociadas a un cambio de... no sé si de tono, pero es a un cambio de enfoque, que sí, que probablemente parte de ese cambio de enfoque ya viene asociado al concepto de película que viene después. O sea, Wonder Woman no puede ser tan oscura como Batman vs Superman, la Liga de la Justicia por narices no puede ser tan oscura como Batman vs Superman, pero estoy convencido de que a ese cambio de tono que ya se presumía de las películas viene el que, digamos, se está plasmando con el cambio de dirección. O sea, Charles Robin ni está ni se le espera. Zack Snyder está en la Liga de la Justicia y en cuanto acabe esta película, puertecita que le van a dar. O puertecita que le van a dar o puertecita que se va a coger él para irse. Ahora bien, ¿esto va a unir al fan? ¿Va a unir a la crítica? No, yo creo que haga lo que se haga, las películas de DC Films van a ser muy, muy, muy, muy, muy, muy criticadas. O sea, ¿vosotros os creéis que Wonder Woman cuando salga, aunque sea una película que esté bastante bien o muy bien, no se va a llevar hostias como panes de una manera muy diferente a lo que se llevan en otras compañías? Estoy convencido que va a llevarse hostias. Para mí, El Escuadrón Suicida como película puede tener muchas fallas, puede ser errónea en muchos puntos, pero también tiene muchos puntos positivos que no se han tenido en cuenta a la hora de criticarla. Para mi forma de ver, cualquier película de Marvel que tuviera esas fallas no tendría un 2,5 en Rotten Tomatoes, no tendría tantos palos de la crítica. Creo que por mucho que quieran, juegan con una desventaja intangible de lo que no es ser el modo operandi de Disney. Por lo tanto, puestos a elegir, échale cojones y no salgas haciendo un poco el canelo y haciendo estas declaraciones. Cambia el tono si quieres, pero no lo anuncies, coño. Si no, te va a cambiar demasiado. Yo creo que el público va a seguir yendo, si quiere, y la crítica te va a pegar los mismos palos, salgas o no salgas, o los invites para que vayan a Londres al rodaje, que eso me va también una bajada de pantalones de cojones. Yo no los invitaba a ninguno. Anda y que les den mucho por el puto culo. Es que al final, cuando... Es lo que estás comentando tú, Juan Carlos, y alucino que estemos de acuerdo en este sentido. Es que al final, cuando pegas palos en uno u otro sentido, siempre sale perjudicado una mitad u otra. Es decir, estas declaraciones a vosotros os pueden contentar, se puede alegrar una parte del público, yo lo entiendo, pero a mí, por ejemplo, que amo Batman vs Superman, ¿en qué lugar me deja? Es decir, me están diciendo, nada, hicimos Batman vs Superman, pero no te preocupes, porque como nos equivocamos y tú eres tonto de los cojones, vamos a hacer otra película. Al fan que le ha gustado, que posiblemente no es tan numeroso, no lo estás cuidando, a ver si nos entendemos. Estás dando a entender que te has equivocado de raíz y hay que cambiar radicalmente. No solo te conviertes en carne de cañón, ya con una diana para las críticas de todo Dios, como compañía poco estable, sino que encima aquel sector, aunque sea muy minoritario, al que le gusta, lo dejas al pie de los caballos, que es lo que le pasó con Superman Returns, Bryan Singer. Es que lo estás dejando por el suelo. No digas nada, deja a los que nos ha gustado que disfrutemos con él, cambia el tono y todos contentos. El fan que te ha hecho ganar 850 millones, pero bueno, aparte de eso, es lo que iba a decir, o sea, lo que has dicho tú, Juanca. O sea, primero fue la visitita a los estudios en Londres para que todo viesen, que todo súper happy, todo súper bonito. Mirar qué bonito es esto, qué bien lo estamos haciendo. Y ahora el anuncio para mí básicamente equivale a: vamos a darle la razón a quien no la tiene. A ver, si nos hacen ganar 105. Es que, mira, nos hemos quedado con una 850, con la otra 700, casi 50. Estamos ahí, estamos entre 150, 200 millones de llegar a hacer el Padrino 2. Que llegar a los 1000 millones es. Toda película que llega a 1000 millones es el Padrino 2. O sea, eso ya queda por descartado. Vamos a equipararlo todo a dinero. Y el anuncio básicamente es eso, es decir, vamos a hacerle la rosca a esta gente, ¿vale? Que esta gente es la que nos ha partido por la mitad y es la que nos ha jodido vivos y es la que ha hecho que el espectador no fan, no habitual de lector de cómics o habitual del mundillo friki, ¿vale? Vamos a que la crítica haga que ese público vaya a ver la película y lleguemos a los 1000, porque cuando en el momento que lleguemos a los 1000, aunque hagan una puta mierda de película, en el momento que lleguemos a los 1000, a mí me da igual. A mí el fan que lleva desde Returns detrás de nosotros, apoyando, yendo al cine, comprando merchan, leyendo cómics, etc, a ese que le den por el culo, porque ese, como sé que lo tengo ya fijo, a ese que le den por el culo, ¿vale? Vamos a conseguir al porcentaje de público que nos va a hacer llegar a los 1000. Ese es el que interesa. Y básicamente es eso, tío. Y podréis decir misa, o la gente podrá decir misa, pero yo lo veo así. Vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos a los rumores de Batman. Y esencialmente a un rumor confirmado. Primero apareció como rumor. Deathstroke como villano, no sé si principal, como parte del elenco de villanos de la nueva película de Batman. Película confirmadísima. Con Ben Affleck como director y protagonista. Alex, ¿qué sabemos de Deathstroke? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues de Deathstroke sabemos que para mí es uno de los villanos que me pega mogollón en este universo de Batman. Me pega básicamente porque lo veo en una pelea con Batman. Lo veo bastante, salvo la diferencia de que Deathstroke es un poquito más... Bueno, Deathstroke básicamente viene a ser un tipo Capitán América, por decirlo de alguna manera, de este universo, ¿no? Es un tío que por un experimento militar adquiere pues ciertas habilidades, super fuerza, tiene pues muy parecido al Capitán América. Una fuerza de unos 10, 11 hombres, los sentidos los tiene muchísimo más activos que una persona normal, se recupera antes, en fin. Y no sé, para mí me encajaría genial, no como villano principal, porque no lo veo como villano principal, no veo otra cosa que no sea el Joker como villano principal en este universo de Batman. Pero me encaja como un, no sé si como un asalariado del Joker o alguien que, porque a fin de cuentas Deathstroke es un asesino a sueldo también, o sea que en ese lado estaría genial. Paco, ¿a ti qué te parece como villano? Primero de todo, Joe Manganiello, ¿eh? O sea, Joe Manganiello sí, confirmado sí. Como actor que importante, se fundará ese traje. Importante, la primera Hot Toys que se va a comprar mi mujer. Y le va a quitar la ropa. Por supuesto. Sí, yo creo que todas las mujeres están encantadas con el Joe Manganiello de turno. Bueno. Joder. Paco, ¿tú cómo lo ves como villano? Pues bueno, la verdad es que a mí Deathstroke es un villano que me gusta bastante. Ya, a ver, actualmente es uno de los villanos que tienen más popularidad. Aunque a mí me parece mucho más interesante el hecho de, o sea, la personalidad que tenía cuando se creó. No olvidemos que este es un villano creado para los nuevos titanes cuando estaban en la cresta de la ola, y estamos hablando de que es un mercenario, pero que tiene cierto código moral, o por lo menos tenía en ese instante código moral. Digamos que él elegía los trabajos que quería y tenía cierto honor. De hecho, ha llegado incluso a ser algo como un mentor para alguno de los titanes. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Alex, que funcionaría muy bien como villano para este Batman, porque quizá es uno de los pocos que se pueden enfrentar físicamente, y no solo físicamente, sino en espectacularidad, porque sí, podríamos meter a un Bane, pero perderíamos toda la espectacularidad que hemos tenido en este Batman, como ya vimos en Batman vs Superman. Además, sangre fresca para el universo DC, no sé, creo que Batman necesita tener villanos que no hayamos visto ya para que no haya comparaciones, y meter a Deathstroke creo que podría funcionar muy bien. Javi, yo Manganiello, ¿qué te parece? A mí me flipa, me parece una muy buena decisión, me parece un giro bastante interesante, pero estoy muy de acuerdo con Alex en que lo veo que funciona muy bien como villano físico, pero tiene que estar detrás el Joker, más que nada porque si no, lo que han hecho con el Joker en este universo es presentarlo de mala manera, porque encima con tanto recorte que ni siquiera podemos llegar a saber si el personaje es así o no es así, y después cambiarlo por otro villano que, a fin de cuentas, al ser un mercenario, pues tiene que estar al servicio de alguien. Deathstroke no daría nunca un paso adelante para decir, voy a matar a Batman gratis, que hoy me aburro. No, tiene que estar contratado por alguien. Entonces, en este caso, es una buena motivación que el Joker pues te envíe a un tiparraco como Deathstroke para que se intente ocupar de Batman, y mientras tanto pues el poder ocuparse de algún otro tipo de tejemaneje suyos de Joker, ¿no? Que para eso es el Joker. Pero vamos, yo estoy viendo un enfrentamiento entre el Deathstroke de Manganiello y el Batman de Affleck muy tipo el videojuego Arkham, que todos habéis visto esa secuencia de pelea entre los dos, y la verdad es que la cosa parece muy prometedora, pero muy muy prometedora. Yo solo le veo una pega a Joe Manganiello. Primero, que es más alto, más guapo, con más pelo que yo. ¿Vale? Y que Affleck. Sí, exacto. Y que Affleck. Y que tiene un cuerpo portentoso. Y otro problema que le veo, que para mí es un desperdicio. Mira que Deathstroke es un villano chulo. Visualmente potente. Bueno, pues villano de Batman siempre son como los villanos top del universo DC. Pero, hostia, joder, Joe Manganiello daba para ser, yo qué sé, hasta mi padre daba. Para ser un Green Lantern, para ser, yo qué sé, de un Hawkman, yo qué sé, es que cualquier personaje ya con un peso, tío, cojonudo, tío, en el universo como superhéroe. Y sabe mal, pues eso, que sea un villano que probablemente al final de The Batman pues acabe con 1000 huesos rotos y metió en Arkham o despeñado por un barranco. Alberto. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Aparte que yo empatizo bastante con este tío. Tener a Sofía Vergara ahí es que es un motivo para empatizar con él que te cagas. Pero es un tío que yo creo que merecía un papel más importante, como tú dices. Y es una pena que un tío con un físico tan demoledor como este tío y un careto agradable tenga que estar metido en el típico traje Iron Man, que no se le ve ni la puta cara, es una puta armadura de metal y realmente no va a lucir nada. Y que tendrá su momento sin camiseta, sí, pero bueno. Y es un poco, aunque va a quedar chulo lo que dice Javi, momento ese como el vídeo de Arkham Asylum o Arkham, no sé qué videojuego es, que flipas, el enfrentamiento físico, y puede dar mucho de sí. Es una pena que este hombre solo dé para eso. Y lo que decía también Paco el otro día, que nos decía que a ver si esto vale al menos para que arrastre a su mujer al universo DC, que también sería un plus. Alex. Varias cosas. Lo primero es, me encantaría saber qué ha hecho Manganiello desde Spider-Man hasta ahora, porque cómo se puede envejecer tan bien, macho. O sea, el otro día... ¿Sí? Esquiar tarde, mañana, noche. Pero joder, o sea, es que parece un puto pringado en Spider-Man, tío. ¿Y qué cojones ha hecho ese tío para hacer lo que, vamos, para estar como está en la actualidad? ¿Qué clase de pregunta va a hacer en este podcast? La respuesta a eso. Envainársela, hombre. Y por otro lado, estoy de acuerdo también en lo que estáis comentando de que es un poco desperdicio, ¿no? Porque, como bien decía Juan Garantes, es que va a acabar reventado. O sea, va a acabar reventado en un callejón hecho polvo, destrozado. Y es una pena porque se podía haber aprovechado para cualquier otro papel. Y sinceramente, la persona ideal para este papel para mí hubiera sido Scott Adkins. Un artista marcial que, si lo pones, lo ves sin máscara bien, lo ves con máscara también, y te va a dar el 1000 por 1000 de lo que te puede dar un actor de esas características. Perdón, no digas actor cuando digas Scott Adkins, por favor. Respeto. Por profesión. No te pases, ¿eh? No te pases. Joder, qué respeto que le tenéis al colega. Scott Adkins es Dios. Bueno. Javi, arrea. Scott Adkins, estoy de acuerdo contigo, pero es que seguramente será Deathstroke igual. O sea, posiblemente va a ser el tío que está dentro del traje. Sí, no, está claro. Todo el puto rato, o sea, pero es una pena porque lo que quieren es que en la cara de los villanos de Batman, a fin de cuentas, pues sea una cara conocida, una cara sienta culos, y empiezo a pensar, bueno, empiezo no, hace mucho tiempo que lo pienso, coño, que cualquier personaje bueno, malo, secundario, amigo o enemigo de cualquier película de la franquicia de Batman tiene más importancia a la hora de hacer un casting que cualquier otro personaje de la franquicia de DC en general. Eso por descontado, o sea, a fin de cuentas no hay más que echar un vistazo al Batman Day, que ha sido hace poquito, y lo que hemos tenido es una primera fotaza del comisario Gordon, una foto icónica de puta madre, Snyder frente a la Batseñal, que por cierto no sale en la foto, pero de cintura para abajo seguro que iba desnudo, como el pato Donald, seguro se estaba masajeando la bolsa escrotal, y en general es esto, o sea, todo gira alrededor de Batman en el cine, y por lo tanto pues el haber cogido a un actor, que como actor imagino que tiene las dotes justas, pero a un actor con una presencia física como la de Joe Manganiello, pues evidentemente beneficia mucho a la franquicia. Ahora, desperdicio todo el del mundo, o sea, yo lo veía Hawkman, desde el principio Hawkman, además que tiene el físico y el tipo de cara y el tipo de el rango de edad como para ponerle el arnés de Hawkman, la media máscara, y dejarlo pasearse toda la puta película en pantalón de cuero y sin camisa. Y es que llena la pantalla el tío. Pero mira, ¿tú por dónde va a ser Deathstroke? Y oye, nuestras señoras lo disfrutarán y mucha gente también, pero para mí es un desperdicio. De hecho, yo creo que este tío ha sonado para todos los personajes de DC que han habido, ¿no? O sea, hombre, yo no creo que haya habido un personaje de DC que Manganiello no haya sonado para hacer el papel. Sonó para el mismo Superman cuando Henry fue finalista. Cuando sí. Tienes ese cuerpo, esa altura, esa cara, los ojos azules, es que es normal que en Hollywood suenes para ser un superhéroe, es normal. Lo extraño es que al final, esto es lo raro, que haya terminado siendo Deathstroke. Es lo más raro. O sea, al final, un papel tan poco lucido físicamente, que posiblemente le escribirán un guión de puta madre y acabará siendo un villano de los de los que hacen época. Pero no sé, no tiene una iconografía propia. No estamos hablando de un personaje que todo el mundo pueda reconocer. En todo caso, ahora lo pueden reconocer los fans de Arrow. Pero tampoco va a tener nada que ver seguro con esa encarnación. Así que bueno, en cierto modo es un poco una pena. Paco. Que yo creo que este personaje tiene más carisma del que presuponemos aquí, porque ha funcionado muy bien como villano prácticamente a cara descubierta. No sé si es que ahora estoy muy influenciado porque estoy releyéndome los nuevos titanes, pero este tío ha puesto él solo en jaque a la Liga de la Justicia. Estamos hablando en un cómic de identidad secreta, y yo creo que quizá por la apariencia que a lo mejor parece más un villano de segunda, pero este tío tiene capacidades y yo creo que podría funcionar como para villano recurrente. Además, no es el típico villano que acabará apaleado, porque normalmente se retira a tiempo siempre. Es el típico villano que te la guarda, que no tiene por qué acabar de tal forma. Ten en cuenta que es uno de los pocos que pueden superar a Batman físicamente. Además, el sentido del honor al que pueden apelar lo tiene, no es Deadshot, que es simplemente un machaca y ya está. Este es un soldado, a pesar de que se haya dado un poco a la mala vida. Bueno, yo creo que de Batman hemos hablado demasiado, ¿no? Yo me pasaría al último tema estrella, tema colofón final, confirmación velada de la película en solitario de Superman por su agente Danny García, una tía que tiene más músculos que Taylor Hodgkin y que toda su familia. Y más rabo que todos nosotros juntos. A ver, Javi, expláyate y cuéntanos qué ha pasado con esto de Man of Steel 2. ¿Nos lo creemos, no nos lo creemos? ¿Podemos salir de fiesta para celebrarlo o tenemos que estar un poquito ahí en la retaguardia? Prefiero explayarme sobre Dani García y mis teorías sobre ella. Pero cuéntanos, bueno, cuéntanos de Dani García. ¿Quién es Dani García? Buah, pues he hecho un simposio sobre ella, ¿eh? O sea, he tenido que hacer una investigación porque, joder, es que me quedé tan trastocado al verla. O sea, primero que pensaba que era un tío por el nombre, Dani García, dije, es un pavo. Luego, cuando vi la foto, seguía teniendo dudas. Creo que sigo pensando que es un tío. Total, que me puse a investigar y resulta que es la exmujer de The Rock. O sea, es cachondo, pero la representante de Superman es la exmujer de Black Adam. O sea, en este mundo aniferial todo va conectado. Y la tía, pues era una fisioculturista de que te cagas con un montón de títulos y todo. O sea, evidentemente el aspecto que tienes porque ha comido más testosterona que en Gandía Shore. Pero en fin, dejando de lado eso, a ver, para mí esto no es una confirmación velada, es una confirmación pues dada por los cauces no oficiales, pero la confirmación está ahí. O sea, si el ser este que representa a Henry Cavill ha dicho que la secuela de Superman es uno de los proyectos que tiene Henry en cartera ahora mismo, pues oye, blanco y en botella. Esto puede tardar más, menos, posiblemente tardará más que menos, pero la perspectiva está ahí. O sea, la película está ahí, es un proyecto de Warner y se va a hacer. ¿Que se puede cancelar? Sí, se puede cancelar, pero como todo, también pueden cancelar mañana la Liga de la Justicia parte 2 y les sale los cojones. Pero ¿qué vas a decir de Batman? No, lo he pensado. Eso seguro que no. Sueña. O sea que vamos, yo para mí en toda regla es una confirmación total, pura y dura, a falta de que hagan un anuncio oficial que seguro que aún tardará mucho. Estamos hablando de una peli que posiblemente le queden un mínimo de 3 a 4 años para poderla ver. Entonces es muy pronto para hablar de confirmaciones oficiales. Lo más que podemos aspirar es a esto, que para mí ya es bastante. De donde estábamos a donde estamos, esto es un mundo. Entonces, la primera pregunta. ¿Año posible de estreno de una película de Superman con todo este calendario tan apretado, lleno de películas de Batman, de cosas que tienen que ver con Batman y demás? 2020. Estamos hablando de 4 añazos que nos quedan por delante. Más o menos. Duele. Antonio, ¿tú confías en que va a haber película de Superman en solitario? Todo apunta a que sí. Es lo que decía Javi. Realmente confirmación oficial no hemos tenido, porque confirmación oficial sería que alguien de Warner dijera: señores, vamos a hacer esto para tal fecha, por lo menos el año, y ya con este director. Ya sería confirmación oficial. Eso no ha pasado, pero a ver, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y bueno, desde aquella información velada por parte del Kevin Chituhara este, diciendo que habría película en solitario de Superman, y sobre todo, yo creo que sobre todo a tenor de la aparición de Superman en la última San Diego Comic Con, eso dejó claro que sí que había planes, mejores o peores, o a más corto o más largo plazo, había planes para Superman en el futuro. Había futuro para Superman. Ahora bien, yo creo que es bastante evidente que habrá una resurrección de Superman en la Liga de la Justicia, en todos los sentidos, y es a partir de entonces cuando posiblemente empecemos a hablar de fechas, directores, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos plantamos siendo muy optimistas 2019-2020. ¿Qué tipo de historia nos esperamos de Superman, Alberto? Uf, pues es que... Son duro, ¿eh? Pregunta jodida, ¿eh? Es una pregunta jodidísima. Si me estás preguntando por el villano, que es la que va a definir la película, a mí me gustaría algo de una entidad de... no un metalo, para empezar, sino una entidad un poco más... potente. Más potente, sí. Mínimo el que tiene las botellitas en la ciudad. Ese minimísimo. Brainiac. Algo así... No sé si estaría bien, después de Man of Steel, volver a tocar el tema alienígena, pero desde luego no me gustaría un metalo. Me gustaría algo más poderoso. Y sobre el argumento, Virgen Santa, es que no tengo ni la más remota idea. No, pero bueno, a ver, de Superman hay dos posibilidades. Una es una historia terrenal, o sea, en que suceda en la Tierra, con héroes más con villanos más terrenales, pues un Lex Luthor, un metalo... O irnos ya a algo muy intergaláctico, ¿no? Algo así como un Brainiac, un Mongul, algo así como que se va... que viaja más en otros planetas que en la Tierra. O sea, hay las dos posibilidades. El enfoque, en cualquier caso, una película de Superman en un universo compartido Ahí hay afectación más allá de lo que viene a ser el ámbito de Superman, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que nos chocaríamos con, pues bueno, con el impacto que tendría en el universo. Batman vs Superman dejó fue la puerta abierta a meter este tipo de historias, a meterte un Brainiac y que la gente no se espante, ¿no? ¿Qué coño hace Brainiac aquí? O sea, lo que te digo. Entonces, bueno, pues yo creo que un villano de suficiente entidad sería una buena carta de presentación para una secuela. Vale. Paco, ¿qué sensaciones te despierta un anuncio de este tipo? Bueno, yo todavía quiero ser cauto, no sé. Son tantas veces que nos están diciendo, venga, que va a haber una película, que va a haber... que yo hasta que no esté en la butaca del cine, lo he dicho muchas veces, no me lo voy a creer. Pero bueno, parece que últimamente todos los rumores apuntan a ello y yo creo que tenemos que ser optimistas. Un futuro universo DC sin Superman, sin una franquicia de Superman, pues estaría cojo. Esto desde luego. Así que... Y por cierto, a mí también me gustaría ver Brainiac, porque creo que encajaría muy, muy bien con lo que se ha visto, todo el origen kryptoniano y tal, podrían seguir tirando por ahí. Eso sí, hacer algo original, para que no pensaran otra vez en una invasión extraterrestre o algo así, no sé. Y no me gustaría Bizarro, que se me olvidó. No. Bizarro o un... No me gustaría para nada, sería un poco un paso atrás, aunque hay gente que me va a pisar la cabeza, pero no me gustaría nada. Ni un metal o un Bizarro. Podrías comprarte una Hot Toys de Bizarro, eso siempre molaría. Sí. Para comprar a Joto es chula, pero de vistas a una peli, no sé si sería dar un paso atrás, ¿no? Pero no te equivoques, Antonio. O sea, Hot Toys de películas de Superman son limitaditas. De Batman tienen la de Batman encapuchado, el de capuchado, el que tiene el para bucear, vale. el Joker disfrazado de Batman que no sale en la película. Que se han inventado. Pero en Superman, te harían Superman y poco más. Porque aún bueno, es que... siempre podemos coger la figura del Gañán Man de Sideshow, pintarla de blanco, la customizamos y ya tienes a Bizarro. Eso sí. Paco, ¿te gustaría a ti Bizarro, Paco? No, para nada. Ah, pues estamos bastante de acuerdo, además, ¿no? Entonces... Creo que el origen ojo que Bizarro bien utilizado bastante... podría molar, pero tendría que estar muy bien utilizado. ¿Sabes el problema de Bizarro? Que se ha tocado cierto palo con Doomsday y Jam, Batman vs Superman. Eso iba a decirte ahora. Claro. Sí. Ese es el problema que tiene Bizarro. Yo creo que tiene que ser Brainiac y tiene que ser una película muy... Tiene que ser una película de Superman muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tiene que ser una película de Superman, para mí, en la que sí que haya viajes intergalácticos, en los que... No sé si es fácil o difícil. Mira que yo soy del Superman terrenal, del que salva a Lois 200.000 veces. Y se me viene a la cabeza ahora, ¿no aprovecharán guión o parte del guión de lo que tenían pensado para la segunda parte de Superman Returns de Brainiac? Yo creo que de Superman Returns no se aprovecha nada en DC ya. No, bueno, había un guión. En ese sentido. Yo no digo que no cogerán ahí parte de cómo llevar eso. Hombre, lo trasladas al Hombre de Acero y... Entre eso y lo que había preparado Tim Burton ya también para Brainiac, ya tienes la película montada, te ahorras un pasto. De todas formas, era como una historia muy estándar de Brainiac, que era normal que tiraran por ahí. Pero eso solo encaja con Nicolas Cage de Superman, tío. Si no, no es potable. Todo se puede arreglar. Henry Cavill ya está haciendo, ya se está dejando el pelo igual que Nicolas. No me refiero. Bueno, igual no sé si estaría un estado avanzado de diseños de guión y demás, pero no es descartable, ¿no? No, siempre reciclan, vete a saber. Eso es propiedad de la Warner Bros. Sí, lo que pasa es que los guiones se reescriben mil veces y esos guiones, vete a saber, ¿no? Tampoco había un material ahí tan potente como para. Que también estaba el tema del hijo de Superman por ahí por medio en esos guiones, con lo cual. Sí. Mucho hay que alterar por ahí, pero vamos, Brainiac, que es la gran asignatura pendiente de Superman en el cine y en este universo, además, que has quemado a Lex Luthor ya, bueno, pues Brainiac, que es una opción perfecta. A Darkseid lo tienes más o menos reservado para la Liga de la Justicia 5, más o menos, pues hay que utilizar a Brainiac, ¿no? ¿Por qué no? El robot de Superman Lives tienen que colocarlo de alguna manera, tío. De cuida bebé de alguien, me da igual de quién sea, de Lois, pero ese robot, niñera, hay que colocarlo en algún lado. No me digáis que no es una cucada. Es un concepto. Es un concepto brutal. Que teniendo a Geoff Johns ahí metido en en producción, es el último que ha hecho una gran historia de Brainiac en Superman. No, no lo descartéis. La verdad, además, que... una historia muy básica, además, ¿eh? O sea, muy back to the basics, como que resiente con Geoff Johns. Y que funciona como un tiro. Sí, sí, pero precisamente por eso. Que luego la cogió Morrison y la violó por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, bueno, pues yo creo que ya de esta historia hay poco que hablar porque no hay nada. Simplemente hay un posible anuncio velado de una secuela o una película standalone de Superman. El dato importante es la señorita Dani García, que yo creo que es la única tía que Henry Cavill nos ha follado, creo, o sí, seguro que también se la ha follado, es que tontería, perdona, perdona el error. Me, y yo poco creo más, que ella no hay... se lo ha follado a él. Muy fuerte, además. No sería la primera vez, con la cara no. Sí, pero la cara no, pese a todo, creo que tenía genitales femeninos. La, sí, la Dani García esta, sigo pensando que mínimo que tiene los dos. La cara, ¿no? Cuando no está muy pasada, tío, tiene un puntazo. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues no sé, yo creo que para ser un podcast así back to the basics, como habéis dicho vosotros hoy bastantes veces... Carne pues con patatas, bastante, ¿no? Sí, carne con patatas, pollo con patatas o lo que sea. Yo creo que hemos tocado todos los temitas suficientemente y yo creo que lo dejaría aquí por hoy. Ya estamos a 20 de septiembre. Javi, gracias por la compañía y por aguantar estos horarios tan guapos que hacemos de podcast. Nada, hombre, siempre es un placer. Con sueño o sin sueño, es un placer. Bueno, ahora en este ratito antes de irte a dormir te grabas un par de YouTubes y venga, para arriba. He grabado tres mientras que hacíamos el podcast. Yo soy multicultural. Antonio, pensaba que nunca hablaríamos de cómic de Superman hablando positivamente. Sí, yo también, ¿eh? Yo también estaba convencido de que nunca. Me siento raro. Sí, tío, ha sido increíble, tío. Ya el día que hables de películas de DC Films con amor, ya entonces ese día se acaba, pues, el podcast. La bomba. En cuanto confirmen el casting de Hal Jordan como un coreano homosexual, entonces empezaremos a hablar bien. Genial. Paco, gracias, tío. Un placer. Alex. Bueno, nada, siento que nos hayamos metido tanto con Batman, por lo menos me he metido yo, vaya, básicamente rajando un poquito de todo lo que rodea a Batman, porque, a ver, estamos un poco calentitos de este día del Batman. ¿Hay algún día de Superman en alguna fecha en el calendario? Sí, el día menos pensado. Uno que no celebra nadie, básicamente. Es el 1 de junio. El 1 de junio. A ver si... Fotos liberadas de Superman el 1 de junio, 0. Fotos liberadas de Batman el Batman Day, 2. Vamos a Batman Day. Bueno, es que la verdad es que toca los cojones la diferencia que hay entre uno Batman y otro. Batman wins. Bueno, Alex. Bueno, así estoy contentísimo, tío. Hemos hecho un podcast en 2 horas y pico sin necesidad de volver a grabar otro día. Estoy... No te lo estoy crees, un fenómeno paranormal. Estoy eufórico, tío. Esto hacía años. Esto es como el cometa Halley. Pasa una vez cada X. Bueno, Alberto, ¿te duele el brazo todavía? Porque no, aquí, para la peña que lo sepa, se ha cascado un tatuaje nada pequeñico, de estos pequeñicos de Superman en el hombro... ¿Qué coño? Izquierdo. Burro grande, anda o no ande. Pero nos obligaste que el primer día te dijéramos que era pequeñito. Claro, claro, claro, claro. Es que tenía el brazo hinchado. Ha prestado mucho el podcast de hoy. Es que recordé al robot este bebé. El cuidador de bebés. ¿Cómo se llamaba, chicos? El de Superman Lives. Toy Qui, un nombre cortito de esos. Kai. ¿Cómo? Kai. Kai. Kai. Hostia, me ha hecho una ilusión volver a recordar ese bicho. Mira que me había hecho ilusión el diseño de producción de esa cosa. Hay que traer eso a la gran pantalla. Se está pidiendo, se está pidiendo. Pues nada, chicos. Espérate. Podcast 75, ya quedan menos para el 100. Tiene muy mala rima ese podcast. Efectivamente. Pues nada, aquí lo dejamos y hasta el próximo podcast, que esperemos que sea también, no sé cómo será, lo que sé, el primer podcast, tenemos uno pendiente de grabar y a medio grabar, esperemos que sí, tío, hay muchas ganas de eso. Pues nada, esperemos que el próximo sea el especial Superman Returns. Venga, chicos, hasta el siguiente podcast.